El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. No, esto no es. No, no. Esto tampoco. ¡Preparado, Rotor! ¡Listo! ¡Hola, hola, Sal! ¡Soy Perito Azul! ¡Soy el Super Guay! ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te parece, Rotor? Aquí es una gran entrada. Después de verme llegar, el viejo Axel Rose a mi lado parecerá una tortuga reumática. A Sally no le va a gustar. Es un rock muy duro. Debes darle algo más suave. ¿Suave? ¿Cómo que más suave? No me gusta lo suave. Lo suave déjalo para las almohadas. La música debe tener marcha. Tiene que ser guitarrera y metalera. Tiene que ser... Una balada. ¿Una romántica balada? De eso ni hablar. Las baladas me dan náuseas. ¡Buah! ¡Son una ñoñez! ¡Sony! ¿No decías que Tails estaba cogiendo flores? Y así es. Le vi hace 2 minutos. El pestilente bichito ya es vuestro, Clack. Sí. Y mira, ahí está el erizo. Bombi avispa 1. El erizo está justo detrás de ti. Olvídate del pequeño y atrápame a Sonic. ¡Atrápalo, atrápalo! ¡Agárrate, Tails! ¡Vamos a girar 7 grados! ¡Eh, Sonic! ¡Estoy aquí! ¡Boletín de noticias! ¡Doctor Robotnik! ¡Escucha bien! ¡Ya eres historia! ¡Se acabó! ¡Lárgate! ¡Los guerrilleros de la libertad estamos dispuestos a todo! ¡Aquí nos tienes! ¡Hola, mamá! Erizo, recuerda estas palabras antes de que acabe el día. Tú y el anillo mágico vais a estar en la palma de mi mano. ¡Uy, qué miedo me das! ¡De eso nada! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Vamos, que no! ¡A volar, chicos! Enorme Sonic, de 14 metros de alto y casi 8 de ancho, se elevaba por el cielo. Con rapidez y serenidad, la amada mascota de Sega se abría paso por el caos de Manhattan en forma de un globo colosal que se estrenaba en el desfile de Acción de Gracias de la cadena Macy's. ¿Dónde está? Preguntó Nicole Kalinske, ansiosa por ver al amigo de papá, a Sonic. Ya viene, respondió Tom Kalinske a sus hijas, y está deseando veros. Pero mientras tanto, ¿por qué no vais a picar algo? Detrás de la ventana, en una sala llena de vendedores, distribuidores y otros amigos de Sega, se desplegaba un magnífico buffet que añadía lustre a la ocasión. Las semanas anteriores habían sido frenéticas con la preparación de las audiencias del Senado y la tormenta mediática que sin remedio se había desatado después. Sin embargo, Acción de Gracias ofrecía una maravillosa oportunidad de dar un paso atrás y de disfrutar del éxito de Sega con su familia. Kalinske estaba rodeando con los brazos a sus hijas cuando en ese momento le comunicaron que tenía una llamada urgente de Brenda Lynch, encargada de marketing en Sega, que precisaba de su atención. Se disculpó y se dirigió a la zona de recepción para responder al teléfono. ¿Va todo bien? Preguntó al instante, pero por supuesto, no era así. Al parecer, la increíble aerodinámica de Sonic había causado problemas. Una fuerte racha de viento había arrastrado el globo contra una farola en el cruce de West Street con Broadway, y debido a la envergadura del globo y a su velocidad, había tirado una luminaria que había golpeado al capitán de policía del condado de Suffolk, Joseph Kistinger, que estaba fuera de servicio. Los médicos que le habían atendido en el momento creían que se había roto el hombro y estaban a punto de llevarlo al hospital. ¿Es una broma?, preguntó Kalinske con incredulidad mientras miraba a sus hijas apostadas contra la ventana. No, lo siento, respondió Lynch. Fue el viento, nada más. Hemos tenido mala suerte. Y sí, tal vez fuese de verdad mala suerte, algo de lo que reírse dentro de unos años, pero en aquel momento parecía algo más. ¿El destino? ¿El karma? ¿Una prueba metafórica del declive de la empresa? Bueno, para el mundo exterior, declive hubiera sido la última palabra con la que describir a Sega. Tras la presentación de Mortal Kombat, la compañía había adelantado a Nintendo y tenía más éxito que nunca. Kalinske estaba obviamente contento, pero desde que Sega Japón había frustrado los potenciales acuerdos con Sony y SGI, había empezado a percibir ciertas grietas en los cimientos. A principios de 1993, Sega había tomado la decisión de dividir Sonic 3 en dos juegos independientes. Se trataba de un riesgo calculado, uno que probablemente volverían a coser, pero entre medias perdieron uno de los mayores atractivos del juego, Michael Jackson. Mientras Sega trabajaba en la banda sonora de Sonic 3, acusaron a Jackson de haber acosado sexualmente a un chico de 13 años. Y fuera cierto o no, el estigma era demasiado paralizante como para dejarlo pasar. Así que decidieron revocar el acuerdo con Jackson y eliminaron cualquier vínculo que tuviera con el juego. Y en aquel momento, ese hecho también parecía fruto de la mala suerte. Pero entre eso, la convocatoria de audiencias en el subcomité del Senado y el accidente del globo de Sonic, parecía que la mala suerte estaba cebándose con Sega. Eso sí, lo único bueno de haber recibido tan terrible noticia de Brenda Lynch era que, bueno, la había recibido de Brenda Lynch, y cuando necesitaban convertir historias en algo bueno, la mujer era una viuda negra. «Ve al hospital y haz que parezca menos malo», ordenó Kalinske. «Mejor todavía, ¿qué tal si lo convertimos en algo bueno?». Los ojos de Brenda se iluminaron al pronunciar estas palabras, y antes de que Kalinske pudiera responder, ya se había ido. Lynch corrió por las nevadas calles de Nueva York, dejando atrás a su marido y a sus dos hijos para llegar al hospital a tiempo de cambiar el destino. Y los días siguientes, la prensa publicó todo tipo de historias sobre esa gamberrada del globo de Sonic, pero en vez de centrarse en el policía herido, casi todos hablaron de que Sonic iba tan rápido que no le había dado tiempo a frenar. Bueno, y esta historia no es mía. Acabáis de escuchar un capítulo del libro Console Wars y un relato que, más allá de la anécdota, simboliza muy bien lo que era Sonic y Sega hace dos décadas. Pero también pone de relieve un mundo de blancos y negros en el que parece que estemos abocados a elegir, algo que casi nunca es fácil. Porque si yo os digo frío o calor, playa o montaña, los Beatles o los Rolling Stones, Velázquez o Quevedo, Pokémon o Digimon, Sega o Nintendo, fontanero o erizo. En fin, podría seguir así todo el día y nunca llegaríamos a un consenso. Pero sí que hay una cosa clara, y es que Sonic era el rebelde, el inconformista, el amigo de los niños, pero que ningún padre tomaría como ejemplo. Al menos eso es lo que pretendía Sega América, crear un icono que trascendiese los límites del videojuego, dar forma a una figura que fuese parte de la cultura popular, el centro de la fiesta, el tema de conversación allá donde fueses. Y no es para menos. En los 90 tocó el cielo, llegó a todos los hogares, no solo gracias a sus juegos, sino a series de televisión, presencia en medios de comunicación, incluso marketing que involucraba a famosos de la época. Hoy vamos a contar un capítulo de aquella historia, una tragicomedia con puntos álgidos pero también caídas irrecuperables. Os lo debíamos, nos lo debíamos. Bienvenidos ahora sí que sí a un nuevo informe de misión, este espacio en el que confluye la información con la emoción, el lugar donde rendimos tributo a esas obras que han marcado la vida de tantas personas y nos han llevado al punto en el que se encuentra hoy en día el videojuego. Y es que Sega no es una empresa más. Fue la que plantó cara a la omnipresente Nintendo y sus abusivas prácticas para monopolizar el mercado. Liberó a la industria de su yugo. Creó estándares hasta entonces impensables con los distribuidores y, por supuesto, con los propios creadores, que ya no veían cómo su obra pasaba por el filtro del indomable Yamauchi, que amenazaba con quedarse con el mayor porcentaje de los beneficios e imponer contratos de exclusividad nada justos. Y si alguien instauró y provocó un cambio de paradigma en el sector de la publicidad sobre videojuegos, esa es Sega. Es imposible olvidar muchos de sus anuncios, el Sonic Tuesday, las competiciones en todos los puntos del globo, los macrofestivales con Sonic como protagonista y, por supuesto, el talento arrollador de Tom Kalinske, un advenedizo del medio cuando llegó a Sega América tras dirigir la compañía de juguetes Mattel, y que revalorizó la empresa a cotas inimaginables. Pero en este programa ponemos el foco en la cumbre de una forma de hacer juegos, del hito que supuso en muchos sentidos Sonic 3 and Knuckles. Lo habéis oído bien, no estamos hablando de Sonic 3, no estamos hablando de Sonic and Knuckles, estamos hablando de todo, de esa mastodóntica creación que supuso este título y también, por supuesto, de la particularidad de su lanzamiento, ese dispositivo locón que permitió reunificar dos juegos que estaban concebidos para ser uno solo y, ante todo, una obra tan vigente a día de hoy que muchos de los actuales desarrollos del erizo deberían volver a revisar para entender qué representaba Sonic 3 a Knuckles, aquello que consagró la auténtica mascota de Sega. Va a ser un viaje trepidante, donde aflorarán esos lazos y desencuentros que van ligados a lo que en aquella época pues no eran más que bandos, hay que decirlo así, tanto si en aquellos años tuviste Mega Drive como si todo esto te resulta ajeno. Sí que espero que encuentres interesante este episodio y que al final del mismo agarres el mando y le des a nueva partida. Ahora sí que sí, empezamos. Ya sabéis que aquí en este informe de misión le damos absolutamente todo, si tiene una historia detrás, si son juegos que realmente nos han marcado, obras maestras que hay que preservar en cierta forma, y es lo que intentamos hacer con este formato del informe de misión, pues tendrá cabida aquí. Hoy estamos con Sonic 3 and Knuckles, estamos con la Sega de los 90, estamos con una situación muy particular y yo quiero ir con las presentaciones de este programa tan único y especial, además un domingo de elecciones, hay que decirlo de esa forma. Tony, bienvenido a este informe de emisión de Sonic 3 and Knuckles. Pues muchas gracias. Mira, tenía ya ganas yo de hablar de un poquito de Sonic. Me da igual de cuál sea. Yo siempre que sé hablar de Sonic es para mí una alegría. Y una cosa muy graciosa que quiero contar yo de... No es de Sonic and Knuckles como tal, porque en su momento no tuve el juego. Tuve la mitad, que era Sonic and Knuckles, y que tenía obviamente para meter encima el cartucho. Pero yo también tenía... aquí el Dragon Ball de Mega Drive se importó. Y tenías este conversor que ponías encima el juego y te lo convertía y tal. Pues yo hacía mi propia torre de Babel con Sonic. Ponía el conversor encima Sonic and Knuckles y encima cualquier otro juego. Y tenía una torre de Babel como de 30 centímetros. Sí. Y yo ahí en plan, ¡guala, qué guay! No servía para nada, no podía jugar. Yo, de hecho, nunca encendí la consola con eso puesto, a lo mejor lo hubiese petado. Pero yo me lo pasaba bien, era como, ¡guau, tengo algo definitivo, increíble, voy a dominar el mundo! Son las gemas de Thanos. Bueno, luego iremos también con las conexiones de cada uno con Sonic, con esta entrega en específico, pero sí que me gustaría, antes de todo eso, que la gente entendiese la particularidad de los que formamos este programa hoy particularmente, porque tenemos a personas de la vieja guardia, segueros de toda la vida, y luego casos como el tuyo, que es una especie en extinción casi, es fan de la nueva hornada. Tú eres defensor del Sonic moderno y de obras como Sonic Boom o recientemente Sonic Forces, ¿no? No. ¿Ah, no? A ver, yo, Sonic Boom no, o sea, ya te lo digo que no. La serie de televisión está genial, pero el videojuego salió como salió por razones que, bueno, de producción. De Sonic Forces hay ideas bastante chulas que tienen que recuperar para próximas entregas, pero yo soy de la antigua escuela también. En mi casa éramos segueros y yo en los 90 me crié con Sonic, con lo cual soy esta mezcla de las dos cosas, donde en ambos casos veo cosas muy guays y cosas no tan guays, que al final pues con Sonic Mania se reunieron ambas cosas y fue, yo creo que el mejor juego de Sonic de la historia. Bueno, bueno, bueno, pues palabras mayores nada más empezar este programa, y creo que es importante que aclares todo esto porque yo mismo tenía una idea preconcebida, digo, bueno, Tony aquí, que ha venido a hablarnos de todos estos Sonic modernos que han ido saliendo con un éxito más o menos moderado, vamos a decirlo así, pues está bien que aclares que, hombre, que hay un pasado y que realmente el corazón tira donde tira, ¿no? Tanto, y un grandísimo pasado. De hecho, yo desde Sonic en Mega Drive tuvimos aquí Sonic y Sonic and Knuckles. Después en Game Gear también hubo alguna cosa que llegó a mi casa. Y pasando por Dreamcast, Sonic Adventure 2, que era lo único que teníamos, que era magnífico. Y bueno, después ya que sí, el Sonic Advance, yo qué sé, los que han llegado a PC, a consolas, incluso en su momento, cuando yo tenía menos criterio como jugador, disfruté de ese Sonic y los Anillos Secretos, que si lo juego ahora estoy seguro de que me da algo, porque es terrible, terrible. Es otra cosa, ¿eh? Desde luego. Uf, es que Sonic, luego hablaremos, es un personaje que ha conseguido lo mejor y lo peor, ¿eh?, en esta industria. Es increíble, sí, sí, sí. No ha gozado quizás de esa línea uniforme, como puede ser los juegos de Mario, que hombre, hay títulos un poquito mejores, un poco peores, pero no hay un abismo insalvable, ¿no? Y con Sonic, Sega parece que no tiene reparo a lanzar según qué cosas, da la sensación. Sí, sí, sí, lo cual tampoco es malo, que arriesguen aunque salga mal. Yo creo que hay más problemas en cuanto a producción que en cuanto a ideas. Esa es la concepción, la idea que me da de, como jugador, que hay veces que digo, ostras, esto está guay, pero si hubiesen desarrollado más esta parte, y en cambio esto con Mario es cierto que no pasa, es como, si te gusta esta idea, te gusta, si no, te gusta, pero desarrollada está bien desarrollada. Hay un recelo cuidando al fontanero que echo de menos con Sega y Sonic. Pero bueno, luego hablaremos de todo eso, vamos a seguir con las presentaciones, porque de Tony pasamos a otro habitual, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues mira, te comento que yo creo que este informe de misión me lo tomo como el que, como te tomaste tú el mes anterior, sí, de Dark Souls. En este caso, yo creo que he venido hoy aquí a aprender muchísimo de vosotros, ya que, bueno, yo en particular siempre he sido muy ajeno al universo Sega en general y a Sonic en particular. En mi entorno, en la década de los 90, la verdad es que nadie tenía una Mega Drive ni una Saturn. Siempre que iba a casas de amigos o de familiares o en mi propia casa, o había Nintendo 64 o había PlayStation, pero de consolas de Sega, hubo un día que fui a casa de un primo segundo que tenía una consola de Sega y ya está. Es mi único contacto que he tenido con una consola de esta compañía, ¿no? Y no ha sido hasta años muy, muy posteriores, cuando ya en Wii U pude probar mi primer juego de Sonic, que fue ese Sonic Lost World, y hasta ahí. Ese fue mi contacto con Sega, así que hoy he venido a aprender muchísimo, vamos. Bueno, mira, pues entonces esto ya ha servido como descubrimiento. O sea, una función ya está ahí presente. Porque además no eres el único caso, ¿eh? Ha ocurrido mucho. De hecho, voy a adelantarlo que pidiendo participación a los oyentes para este programa, para un juego que yo particularmente considero clave dentro de lo que ha sido el patrimonio, dentro de lo que ha sido toda la creación relacionada con Sonic, y que sin embargo a muchos les pasa como a ti, que en aquella época, lógicamente, tenías que elegir consola y Mega Drive pues no tenía quizás la presencia que tenía Super Nintendo. Y para muchos, incluso en 2019, Sonic 3 & Knuckles sigue siendo ese gran desconocido. Que a quien, según a quien se lo dices, se puede llevar las manos a la cabeza, pero bueno, nunca es tarde. Y además, lo bueno de estos juegos es que, como digo, siguen vigentes, siguen funcionando igual de bien, no han envejecido, y eso es un logro. Y hay que reivindicarlo en un programa como este. Sí, yo creo, en mi caso, yo creo que también influye que las fechas donde nací, cuando ya empecé a yo tener conciencia de las cosas, tanto Super Nintendo como Mega Drive como que me pillaban ya una generación atrás, ¿no? Ya tenía que pensar de cara a la siguiente y evidentemente pues me llamó más la Nintendo 64 por Mario que la Saturn, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue mi camino. Sega fue por otro, ¿no? Esa imagen de Fast and Furious 7, ¿no? Que se separan las carreteras y no nos hemos llegado a encontrar hasta este momento. Claro, es que también hay que explicarlo porque el boom de Sonic, y no hablo de Sonic Boom, sino en general el auge, el fenómeno, se produjo en los 90, pero eso, quienes más lo vivieron, lo degustaron, efectivamente, fueron los que nacieron en los 80 o anteriormente, ¿no? Pero que claro, en los 90 eran niños. Nosotros es que acabábamos de nacer o no habíamos nacido todavía o estábamos ahí, ¿no? Entonces hay que entender también esa horquilla de edad para que empatices con la obra, si lo viviste entonces o no. Pero bueno, ahí está. Yo creo que si estamos aquí con estas nuevas generaciones, ¿no? Como puede ser Tony, Aitor, yo, ahora vamos con otras personas que sí que lo vivieron en aquel momento, que recuerdan a la perfección cómo vivieron esa circunstancia. Así que, bueno, Atreides, bienvenido, el ceguero de tomo y lomo, que me acuerdo hablando de Super Mario World, que decía, es que yo en aquella época era ceguero, ahora ya aquí tienes tu programa. Sí, desde luego, y además con uno de mis juegos, bueno, con mi juego favorito de Sonic, porque me parece que Sonic 3 and Knuckles es la cumbre que luego no volvió a superarse en 2D. Creo, a mí me gusta muchísimo, creo que es muy muy divertido, además es muy largo, tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas posibilidades, es un juego completísimo, y la verdad es que estoy muy contento de que hagamos un informe de emisión sobre él. Era un juego además que en la época pasó un poco más desapercibido el segundo, el Sonic and Knuckles, de lo que luego se ha merecido. Y el reconocimiento que le estamos dando nosotros ahora y que tiene a nivel mundial, no lo tuvo tanto. Quizás porque fue muy innovador en la forma de conseguir tener el Sonic 3 and Knuckles, quizás porque ya iban varios juegos seguidos y no se dan cuenta de que era prácticamente hacer cumbre en ese momento, hacer un juego como no repetiría ya nunca más Sega. Entonces, aunque Sonic Mania reconozco que está muy muy bien, no es el que más me gusta. Me gusta más este. Y la verdad sí, estoy muy contento de que hagamos este informe de emisión. Seguro que salen muchos temas interesantes y seguimos, siempre lo dejo para el final, pero no porque sea menos importante, sino porque hay que darle un poquito aquí y prepararle el terreno. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, muchas gracias por prepararme el terreno. Y bueno, a mí este programa me gusta mucho porque lo miro un poco escuchando a Aitor y alguno más que vas viendo cuando pones el radar. Sega es una de esas compañías que todo el que tiene una edad sabe que estaba a nivel de lo que ahora es Sony o Nintendo o lo que sea, pero por edad hay gente que así no lo percibe porque no lo vivió, no, ni más ni menos. Es como un eco que queda en el recuerdo. Y para mí este programa es un poco eso, ¿no? Reivindicar lo que fue Sega, dar a conocer un poco a la compañía. Sega es una compañía muy particular, sobre todo en estos 90, con una manera muy particular de hacer juegos y muy especial. Y todo el que ha sido ceguero y ha tenido consolas de Sega la recuerda con cariño por esa diferenciación. No eran consolas al uso ni maneras de hacer juegos al uso. El arcade estaba muy presente y es algo muy noventero. Entonces, me gusta que hagamos este programa un poco para reivindicar aquellos momentos. Lo vamos a hacer, porque bueno, yo soy Sergio, dirijo y presento este barco y tengo que decir, precisamente hablando, ya no, como tú bien has mencionado y has especificado, ya no es poner en valor a Sonic, que creo que como personaje está fuera de toda duda, sino la propia compañía, la Sega de entonces, porque luego lo comentaremos, la vinculación de cada uno y demás, pero en mi caso sí que tengo que adelantar que para mí siempre fue la gran desconocida durante la infancia. Ya digo, yo nací en el 94. Justo cuando sale este juego, precisamente. Yo jugué con otros cauces que luego veremos. Entonces, en mi entorno, conforme yo crecía, yo no vi, de verdad lo digo, ninguna consola de Sega. Ni sabía que existía a nivel de hardware. Los juegos, por supuesto, que los había jugado. Y esto sé que puede chirriar a muchas personas, pero es así. No sé exactamente qué ocurrió, si fue un fenómeno, oye, particular de la zona en la que yo vivía, si esto se extendía a toda España o qué. Pero realmente ni sabía lo que era una Mega Drive, ni sabía lo que era una Saturn, por supuesto, ni una nada, absolutamente nada. Y sin embargo, sí que perduró el personaje de Sonic. Precisamente porque, ya más o menos lo he mencionado, había una pirotecnia detrás, había un montón de productos alrededor, de merchandising, de series de televisión, de muñecos y demás, que de una forma u otra te ligaban al erizo. Pero la propia Sega no fue hasta mucho después, con ya conocimientos, con acceso a internet, indagando, que entendí lo que simbolizaba la empresa más allá de ver el logo al principio de muchos juegos. Y bueno, hay que decirlo porque hoy va a ser en parte protagonista de este Sonic 3 a Knuckles y de todo lo que tiene que ver, pues, con este informe de misión. Y ahora sí que sí, creo que hemos sentado aquí las bases, pero yo quiero saber, hablando de Sonic 3 a Knuckles, la historia personal de cada uno, porque al final la elección de cada informe de misión se hace en base a los sentimientos, a las emociones, a la calidad de las obras, por supuesto. Pero si no hay un vínculo, si no hay un lazo, creo que esto no es sincero, no es honesto y no llega al oyente. Así que, bueno, vamos a explicar un poquito a la audiencia todo esto. Bueno, Tony, quiero empezar contigo porque, ya digo, yo tenía una idea en mi cabeza. Yo digo, bueno, Tony, realmente estos juegos antiguos, hombre, sí, lo habrá jugado, él se declara fan de Sonic, pero un Sonic que tú ya, cuando has ido creciendo, el que has visto no era el que vamos a hablar hoy, precisamente. No sé exactamente, Sonic 3 and Knuckles, si lo conocías, lo habías jugado, más o menos ya lo has dicho, pero quiero que extiendas tu historia, tu relato, porque seguro que es muy interesante. Pues no, mira, yo en su momento lo que tenía en casa era eso, era el Sonic and Knuckles y el Sonic 1. Básicamente es lo que había para Mega Drive en mi casa. En su momento me acuerdo de mis hermanos decir, sí, sí, porque si pones el Sonic 1 encima del 3 puedes jugar con Sonic en Sonic and Knuckles o con Knuckles en Sonic 1, yo qué sé. Paridas que se decían en ese momento junto con lo del barco de Mew de Pokémon, quiero decir, tampoco era gran cosa. Nada, yo en su momento no conocía Sonic 3 and Knuckles como tal. Únicamente conocía a Sonic and Knuckles y lo jugué en su momento y tengo algunos recuerdos de ¡hala, qué guay! Puedo ser Knuckles y puedo escalar y qué chulo, es rojo, no sé qué. Que de hecho, muy bien jugado por parte de Sega cada uno de los personajes. Jugar con el tema del color, ¿no? El azul, amarillo y rojo es algo muy básico pero que entra mucho por los ojos y que si lo haces bien, que en este caso lo ha hecho bien, pues ya reconoces a cada uno de los personajes y se asocia a un color. Y nada, básicamente esa era mi experiencia. Yo con Knuckles recuerdo pues que seguramente fuese uno de los personajes que me introdujo a esto de, bueno, pues cada personaje una habilidad y cada habilidad te permite hacer una cosa distinta y ver los escenarios de una forma distinta, interactuar con ellos distinto. Básicamente esa es mi experiencia y no sé, yo lo recuerdo con bastante cariño. Pero no, en su momento Sonic 3 and Knuckles como tal no llego a mi casa y no lo he jugado hasta hace bien poco para este especial. Mira, interesante dato. Bueno, sobre Sonic and Knuckles, el propio personaje de Knuckles. Luego ahondaremos en ello, pero molaba un puñado, ¿eh? Estaba muy guay. Sí, sí, porque además que cada uno te transmitía algo. Knuckles era como el forzudo, que luego en Sonic Boom pues lo enfatizaron más con esos esteroides. Sonic era pues ya el super edgy protagonista y Tails tenía ese componente de cariño que tú lo querías abrazar siempre, aunque fuesen pixelitos, tú lo querías abrazar. Pues sí, luego ya digo, hablaremos de todo ello porque me resulta muy interesante, pero Aitor, tú nintendero, hay que decirlo así, sí, con orgullo, en aquella época no tenías una Mega Drive ni por asomo, tampoco este Sonic 3, imagino que lo has jugado ahora recientemente, ¿no? Y por tanto tendrás una experiencia diferente a la de otros que estamos aquí. Claro, me falta el factor nostalgia que tendrá muchísima gente de la época, ¿no? Me pasa un poco como a ti, escuchándote antes, me pasa un poco igual. Conocía el personaje de Sonic, pero cuando preguntaba, bueno, ¿y esto dónde se juega? Pues se juega en la Sega tal, yo decía, ni idea de lo que me está contando y tampoco es que me interese mucho, ¿sabes? Mi pensamiento estaba en otra cosa. Entonces sí, no ha sido hasta hace muy poquito que, bueno, preguntándoos a vosotros cuál es la mejor manera de jugarlo y tal, y ya me informasteis un poco en la previa de que en Steam había pues una especie de colección, ¿no? De emulación de juegos de Sega, que decidí adquirir y jugarlo ahí. Y así es como lo he jugado. y sobre todo si, aunque no conociese los juegos y tal, pero el meme de lo que sea a Knuckles, que se ha hecho tan, tan popular, eso también, también ha estado en mi mente mucho tiempo. Pues sí, sí, sí, sin duda, ¿eh? Es un caso muy particular. De hecho, dijiste una frase muy buena, luego lo vamos a mencionar, de ese paralelismo de la tecnología Locón con los DLCs, sí, ¿no? Como si fuera un precursor. Está muy bien traído y hay mucha gente que puede pensarlo igual, ¿eh? O sea, que... Es que, claro, en esa previa que hicimos por WhatsApp de informarnos un poco de lo que íbamos a hablar y tal, claro, yo era completamente ajeno a todo el tema y cuando Juanjo me empezó a explicar todo lo que, toda la peculiaridad de este juego, yo flipé en colores. Dije, ¿cómo me puedo estar enterando 20 años después de que esto existía? Pues sí, y luego tenemos el caso de Atreides, que no sé si en aquella época ya trabajabas en esa tienda de videojuegos. ¿Cómo era esa conexión? Sí. Sí, sí, yo trabajaba ya hacía tiempo en esa tienda de videojuegos y la conexión sobre todo ha sido rememorarla ahora porque, claro, bueno, para empezar, estamos hace 25 años que se creó Sonic, lo que está bien, es una buena fecha para hacer este informe de emisión. Sí. Y, bueno, es verdad, fue en el 93, me he colado, pero quiero decir, este juego sí que hace 25 años y no de Sonic, sino de Sonic 3. Y lo que sí que estaba en esa época es que cuando salía un Sonic era para ponerlo en situación como si saliera Super Mario Odyssey para la Nintendo Switch, que fue un bombazo, que tuvo todo el seguimiento, que la gente estaba deseando jugarlo. Pues eso es lo que pasó con Sonic 3. Teníamos muchísimo interés, se vendió a espuertas y, por supuesto, me lo llevé a casa antes de comprarlo para probarlo a ver qué tal y lo jugué. Y me encantó, o sea, estuve jugando muchísimo, pero el juego tenía su dificultad. Y, sobre todo, lo que he recordado, que no me acordaba para nada cuando he estado jugándolo también para el informe de edición y que lo he disfrutado mucho, es el tonel de la muerte. Wow, es que lo puse yo por el Twitter del batallón, lo vi. ¿Eh? Sí, sí, porque lo he padecido sí. Otra vez. Y me encanta cómo, igual en el programa de Super Mario World, yo comentaba cómo había una fase que me costaba siempre muchísimo, pues ahora en YouTube te encuentras un montón de gente que te lo explica en un vídeo de 20 segundos. Y aquí me ha pasado lo mismo y digo, joder, me siento tonto, de verdad. Sí, bueno, sí, hay mucha gente que le gusta presumir, porque o han tenido una suerte loca, o es muy difícil realmente pasar eso, porque es una mecánica única que solo se utiliza en ese momento, en todo el juego, incluido Sonic & Knuckles. Para dar con ella, y además estamos hablando de que estamos en el año 94, Internet no era lo que es ahora, y desde luego las revistas tampoco te salían en ese momento, tenías que esperar al mes siguiente a que hubiera una guía o algo parecido. Yo solo recuerdo que las pasé ahí muy bien, muy mal, y no sé cómo lo terminé pasando, no me acuerdo ya cómo fue, pero cuando lo volví a ver, ya como ya sabía cómo era, dije, bueno, pero es para acordarse de Yuji Naka y compañía. Sí, sí, sí, de hecho, hay que explicarlo, aunque sea por encima, porque claro, hay gente que a lo mejor afronta la escucha de este programa sin haber jugado Sonic 3 & Knuckles. Existe la posibilidad. Claro. Entonces, nos referimos a un momento concreto en la fase de Carnival Night Zone, todo muy bonito, espectacular. Preciosa. Sí. Y conforme vas avanzando, ves que se te cierran las puertas por detrás y delante solamente tienes un barril que va hacia arriba y hacia abajo, pero que tú a priori no lo controlas o no sabes cómo controlarlo y tienes que llegar abajo. Terrible. Del todo. Entonces tú haces, tú piensas, ¿y ahora qué hago yo? Yo me ponía a saltar como un loco, hacía el spin, nada, no había forma. ¿Y cuál era la solución? Darle a la cruceta para abajo y para arriba. Suena tan absurdo, pero era así. Además, si te acuerdas, al principio le das para abajo y para arriba y no ves que pase nada. Tienes que hacerlo varias veces y entonces empieza el barril a subir y a bajar, sí, hasta que te abre, bájalo bastante para abrirte hueco a la derecha y que puedas seguir. Pero, exacto, aunque le hubieras dado por casualidad arriba y abajo, que al final dándole a todo terminabas dándole, como no lo hicieras varias veces, no te dabas cuenta que el barril realmente estaba subiendo y bajando. Entonces, era muy, muy retorcida esta. Pero vamos, lo que quería transmitir, aparte de que eso me ha traído buenos y malos recuerdos al mismo tiempo, que en ese momento Sonic era Sega y Sega era Sonic. Tenía muy buenos lanzamientos, tenía cosas geniales, estaban los Street of Rage, tenía muchas cosas, pero en realidad era como cuando sale un gran Mario para Nintendo. La expectativa era máxima. Sonic & Knuckles, luego sí recuerdo que no tuvo tanto tirón. Y lo del Lock-On, la verdad es que yo lo he tenido bastante olvidado hasta que hemos estado hablando de ello y lo he recordado, porque no se le dio tanta importancia. Era más una curiosidad que coger y lo que realmente representa, que luego lo comentaremos, pero tiene eso, bastante más importancia. Eso te iba a preguntar, si la gente que iba a la tienda te preguntaba por ese cacharro, si tenían dudas o no. Sí, preguntaban, pero sobre todo lo que les interesaba es que era un nuevo Sonic y que lo iban a poder jugar. Lo de coger y poder tirar los cartuchos viejos, porque no eran cartuchos antiguos, no estaban hablando de un juego de leyenda, era el cartucho que había salido hace 8 meses y entonces era un cartucho ya viejo, ya usado. Ya no te quiero decir el Sonic 2 o incluso el Sonic 1. Entonces, les daba bastante lo mismo eso, que sí, que le podías adaptar. Pues bueno, hombre, se había vendido muy bien el Sonic 3, con lo cual, y también muy bien el Sonic 2, con lo cual muchísima gente que iba por el Sonic and Knuckles tenía los anteriores. Pero en principio que se interesaba la novedad del juego en sí. Uh-huh. Y fíjate, una última cosa, porque tenemos aquí la oportunidad de oro de preguntarle a alguien, ya no solamente que lo vivió en la época, sino que vendía las consolas y vendía los juegos a los demás. Entonces, precisamente yo antes hablaba, y Thor creo que también coincide conmigo, que vivimos la circunstancia de que Sega no tenía una gran presencia, o yo no lo percibí así al menos, ¿eh? Yo no llegué a ver físicamente una Mega Drive en toda mi infancia. Y nosotros vendíamos bastante más. Claro, que y es, no sé Nintendo, si entonces sería algo territorial, wow, de Andalucía o bueno, la circunstancia de mi entorno, no tengo ni idea. La circunstancia de tu edad, yo creo, sinceramente. Sí, ¿qué te iba a comentar, Sergio? Yo viví en esta época concreta, yo viví en tu tierra. Yo estuve viviendo a 20 kilómetros de tu ciudad. Estuve sí, viviendo en La Línea y tú eres de Algeciras. Y casi todos teníamos o Master System o Mega Drive. Fíjate. Así que aquí, es una cuestión de zona. Y en Madrid, ni te cuento, en mi instituto la gran mayoría teníamos Mega Drive. Envidiábamos a los de Super Nintendo cuando salía algo como el Street Fighter y cosas así, pero estábamos más que orgullosos pues cuando salía el Mortal Kombat y no tenía la censura, podías meter el código, cosas así. Puede ser por la franja de edad, que a lo mejor vosotros erais o preadolescentes o adolescentes y yo era todavía más niño, ¿no? Y sí, y puede ser porque Sega era una gran compañía, probó muchísimas cosas y se equivocó en una enorme cantidad de cosas seguidas. Y de ser, pues eso, competidor y además con la Mega Drive con ventaja sobre Nintendo, a coger y fastidiarla con Saturn, fastidiarla con el Mega CD, fastidiarla con Jaguar, fastidiarla con las distintas cosas que fueron sacando hasta llegar a su final con la Dreamcast. A su final de hardware. Entonces, cuando tú te tocó la Saturn no tenía nada que hacer. Encima tenía a Nintendo, que había mejor crecido muy bien, y encima estaba llegando Sony, que se comió todo el pastel. No era Sega. Bueno, es que hablando un poco del tema, es que Saturn, la competencia no fue solo con el resto de consolas, sino con la propia Sega, porque Sega, cuando sacó su engendro, ese Mega 32X, que se juntaban cachivaches y tal, era otra consola de 32 bits que Sega lanzaba como alternativa a su propia consola de 32 bits. Conclusión, se autoboicoteaba la compañía. Era coger y decir, tienes tu Mega Drive, la puedes convertir en la 32 o comprar nuestra nueva consola. Pues al final dividía las ventas. Sí, sí. Luego hablaremos también, aunque sea por encima de esa guerra civil, de cómo ellos mismos, unas decisiones venían de Japón, otras de América, algunas estaban en contraposición y al final todo afectó a la propia empresa. Pero yo quiero cerrar, bueno, quiero todavía seguir escuchando a los demás, pero es que tenemos tanto contenido que yo me di cuenta, digo, si es que el tiempo pasa volando, vamos igual de rápido que el propio Sonic. Es verdad, y todo cambia, ¿no?, a nuestro alrededor. Juanjo, yo sí que he visto, porque incluso por WhatsApp te enorgullecías de esas fotos diciendo, mira, aquí tengo mi Sonic and Knuckles, aquí tengo mi Sonic, aquí tengo mi no sé qué. Y vosotros no, malas personas. Cuéntanos, ¿cómo viviste este lanzamiento? Bueno, yo este lanzamiento, sobre todo el de Sonic 3, yo voy a hacer aquí una diferenciación porque en aquel momento tengo que decir que no estábamos tan informados como ahora ni por allá pasó. Entonces las cosas, las pocas cosas que eran novedad, tampoco se tomaban como ahora, como algo tan grande, ¿no? Yo recuerdo ver cartuchos con entrada para mandos, el de Micro Machines para Mega Drive, era así, un cartucho que para poder jugar a 4 jugadores sin tener que comprarte un adaptador, un multitap, lo que hacía es que venía el propio cartucho cuando entraba para mandos. Y eso no era una gran noticia. Tú lo veías, te enterabas y, oh, mira, muy interesante, pero ya está. Y este cartucho, este Sonic and Knuckles, pues el hecho del locón es algo que hoy día se ve con muchísima curiosidad como algo muy particular, de hecho lo es, pero en aquel momento no era ninguna revolución ni ninguna locura, no se nos iba a la cabeza. Lo que de verdad era un acontecimiento era la salida de Sonic 3, que si no recuerdo mal, hicieron la salida el 3 del 3 del 93. Quisieron hacer ahí un combo interesante. Y el caso es que yo disfruté ese juego, ¿no? Yo no tenía Mega Drive en esa generación. Yo pasé de la Master System a Super Nintendo. Después fui a Play. Pero bueno, el caso es que yo ahí fui un envidioso de Sega, porque yo siempre he envidiado la que no he tenido. Yo he tenido una, la he disfrutado, y la otra la he envidiado, hasta que he podido tener el máximo número de consolas que he podido. Y el caso es que cuando iba a casa de mi amigo, tenía el Sonic 2, y el día que se compró el Sonic 3, pues fuimos, no ese mismo día, pero recuerdo que al poco, pues fuimos mi hermano y yo a su casa, estuvimos jugándolo, flipaba con las animaciones, flipaba con el juego, una maravilla. Y al tiempo, ya no recuerdo cuándo, ya algo más mayor, conseguí ver Sonic & Knuckles, solamente el cartucho de Sonic & Knuckles. Y al mucho más tiempo, que ya fue cuando ya me pude comprar yo la consola y los juegos, pude disfrutar de lo que era el funcionamiento completo, ¿no? Lo que es la unión de Sonic & Knuckles y Sonic 3, que es este juego del que vamos a hablar hoy. Pues sí, vamos a hablar de todo ello. Yo quiero contar también mi caso, aunque sea por encima, porque claro, habrá quien piense, pero vamos a ver, Sergio, si nunca viste, nunca presenciaste en tu persona una Mega Drive, ¿cómo puede ser que lo jugaras entonces? No en el 94, evidentemente, que es el año en el que yo nací, pero sí que en mi niñez. Y hay una historia curiosa detrás porque soy un profano. Yo jugué a prácticamente todo el catálogo que tenía Sega en todas sus consolas anteriores, a partir de Mega Drive para atrás. Y fue gracias a un ordenador. O sea, yo en mi ordenador recuerdo que mi padre era profesor de informática y de vez en cuando nos traía, pues yo qué sé, lo típico, los CDs piratas que te grababas cualquier cosa. Y había uno que ponía 1000 juegos Sega. Y esto parece de verdad increíble la historia. Era un iconito de MS-DOS, tú pinchabas y tenías ahí todo el catálogo publicado. Ahí es como yo me nutrí en mi infancia ya, yo qué sé, con Altered Beast, con Golden Axe, Space Harrier, OutRun, Afterburner y, por supuesto, este Sonic 3 & Knuckles. Y sobre todo a dobles, porque yo lo jugaba con mi hermano y fue una experiencia maravillosa. Entonces, es curioso, ¿no? Como mi primer acercamiento a Sonic fue a través de un ordenador, que es una cosa que hoy en día ya con los lanzamientos multiplataformas tenemos más instaurado, pero en aquella época de una forma poco legítima, pues fijaos cómo me acerqué. Y antes de empezar ya a meternos en faena, que me interesa muchísimo, hay que hablar, precisamente Juanjo comentabas, ese lanzamiento, cómo buscaron la fecha oportuna para que tuviese cierta sonoridad, cierto peso, y que al final dejara esa sensación a la persona que va a la tienda de esperar ese día. Sega siempre fue la reina del marketing, de la publicidad. Eso es una cosa que cuidó muy bien, mejor que Nintendo, a mi juicio, en aquella época, que aparece muy bien reflejado en el libro Console Wars. Al menos a nivel de América, creo que sí que fue, vamos, una diferencia abismal. Y que hoy en día, cosas como que existe un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, en todos los territorios, lo vemos algo normal. Pero en aquella época, quien se atrevió a hacerlo por primera vez con cierto peso y reconocimiento fue Sega, quien consiguió que los juegos se lanzasen un martes, porque esto es así, al final, en aquella época a lo mejor un distribuidor lo sacaba un martes, otro un domingo, otro el mes que viene, según le iban llegando. La primera que lo hizo fue Sega, con ese Sonic Tuesday, que una vez más usó ese juego de palabras del 2, del martes, y no sé, me parece llamativo, ¿no? Que con el tiempo parece que ha quedado relegado en el olvido, que Sega a día de hoy, bueno, pues se dedica así, con sus juegos, con sus historias, pero que realmente tuvo un peso, tuvo un reconocimiento que a ver si en cierta forma podemos hoy contar. Y antes de entrar en materia, que de verdad que me interesa muchísimo, pero yo sé que mucha gente joven, y no tan joven, pero que a lo mejor esto de Sonic lo ven, bueno, pues sí, es un tipo de juego, un personaje que corre mucho, vas de pantalla en pantalla. A mí me gustaría preguntaros, porque llevo, desde que empezamos con este informe de emisión a prepararlo, con la misma pregunta en mente. Es una cuestión que le he transmitido a muchos amigos y algunos no saben la respuesta. Yo dudo, según el día. ¿Qué representa realmente un juego de Sonic? Porque da la sensación, a veces, de que ni siquiera la actual Sega lo tiene muy claro, que va dando bandazos. Y por ende es verdad que muchos jugadores de los 90 o posteriores tampoco se pueden hacer una idea. O sea, ¿de qué va un Sonic? ¿Se trata de correr y llegar cuanto antes a la meta? ¿El objetivo es explorar todos los caminos secretos de cada nivel para sacar desbloqueables? ¿Cómo se resuelve esa papeleta a nivel de diseño? ¿Qué es un Sonic? ¿Qué tiene que ser un Sonic? Os pregunto. Pues mira, yo creo que a pesar de todas las iteraciones y cambios que ha tenido la saga, creo que lo principal que la define y que creo que no hay discusión es la velocidad. La velocidad en un Sonic es algo que para mí no es negociable, tiene que estar ahí. Y si, bueno, es que Sonic Boom tal, me da igual, tiene algunas secciones de velocidad, a 15 frames, pero las tiene. Y además es un juego que salió para dar publicidad a la serie. Quiero decir, tampoco... Pero sí, sí, para mí un Sonic, lo mínimo que tiene que tener, el distintivo que tiene que tener es la velocidad. Y de hecho, tengo aquí la caja del primer Sonic con la frase promocional en 1000 idiomas y ya aquí se enfatizaba, y os la voy a leer, que son 4 líneas muy pequeñas, en castellano, por llamarlo de alguna manera, este idioma traducido terriblemente. Y dice, rompa la barrera del sonido en juegos de video con Sonic o el puerco Spin. Desplácese en una mancha usando el superataque circular de Sonic. Haga un bucle sobre bucle derrotando la gravedad. Usted incluso puede girar de 160 grados en un laberinto circular. Usted jamás ha visto nada igual. Usted, te tratan de usted, me parece muy bonito, ¿eh? Jamás ha visto nada igual. Ver, no sé, leer, te digo ya que no. Pero incluso ahí intentaban enfatizar eso. Usa una mancha, ¿no? Te pone. Estáis viendo el germen de Google Translate, cómo ya empezaba a germinar en Sega. Es terrible. Muy terrible. Pero sí, sí, la velocidad yo creo que incluso ahí, tan mal traducido, ya se ve. Y tenía ahí la caja porque es que esto lo tenía que leer y meter donde fuese. Wow, me parece impresionante. ¿Los demás qué pensáis? ¿Qué es un Sonic? ¿Por qué últimamente hay cierta desconexión con ese fan de la vieja guardia con lo que están haciendo? ¿Qué está fallando? ¿Cuál es la clave del diseño de los antiguos Sonic? Bueno, yo creo que lo importante para un Sonic es su espíritu. Y el espíritu de Sonic debe de ser arcade. Sega era el dominador de ese mundo. Y hay que explicar un poco eso para las generaciones antiguas. Los arcades eran videojuegos creados para sacarte el dinero. Básicamente era la máquina recreativa donde tú echabas la monedita y el espíritu tenía que ser de siguiente modo. Un juego con la dificultad ajustada para que te enganche en un principio, pero lo suficientemente difícil como para que tengas que echar más de una moneda para jugar y que no sea muy largo para que no te pegues todo el rato en la máquina y de esa manera puedas echar más personas, más monedas. Es decir, ganar dinero de una manera bestial. Pues ese espíritu se traspasó a las consolas de una manera más o menos acertada, para algunas personas más, para otras menos, pero el caso es que esa manera de jugar tan directa, esa manera de diversión rápida, concisa, no muy elaborada, sino más bien de espíritu, de sensación, es lo que para mí es Sonic. Un juego muy rápido de disfrutar, pero muy rápido de acabar. Sus cosas buenas y malas, tío. Yo creo que el propio Yuji Naka daba la clave del juego. Él contaba que lo había creado con la idea de que la gente lo jugara al principio para coger y hacerse idea de cómo era el juego, de los niveles, lo que tenía, las salidas y demás. Y esa es una de las claves. Es un juego que es muy rápido, pero sin embargo lo que está buscando es darte una enorme cantidad de... una especie de laberinto en el que te puedes ir moviendo y ir por distintos caminos y buscar cosas ocultas y demás. Lo que parece que contradice esa velocidad. Pero la idea que tenía es que se jugara dos veces. Una primera despacio, viendo cómo era, y la segunda, que ya te lo sabías, podías ir todo rápido. Lo que pasa es que se encontró que todo el mundo iba a toda velocidad desde el principio. Y claro, lo que hizo fue poner los anillos para que así pudieras hacer a lo loco y que no te mataran automáticamente. Porque claro, es verdad que muchísimas veces vas a toda velocidad y de repente te encuentras con un bicho con pinchos. Es verdad. Te corta el rollo completamente, pero es que es eso. Yo siempre lo he pensado, digo, qué desperdicio todo el trabajo de diseño de los escenarios para que, visto y no visto, lo pases volando. Y hay un montón de cosas ahí si te detienes y las buscas, ¿no? Y lo mismo ahí es donde está el problema, Sergio, que a lo mejor posteriormente han decidido que, al final, ¿quién ve todo eso? ¿De verdad que merece tanto la pena? Y puede que se haya perdido esos diseños tan cuidados, todo lo que tiene escondido el juego, todo lo que merece la pena explorar, lo que te recompensa por coger y no ir por el camino más fácil o rejugarlo y todo eso. Y sobre todo yo creo que lo que Sonic tiene es que tiene que ser en 2D. Yo, al menos por lo que he visto, el salto a las 3D, los he jugado y... ¿Sonic Adventure no te toca la patata? No, me tocó la patada, estaba bien, no solo estaba bien, sino que sigo recordando con muchísimo cariño y lo que me impresionó, su tráiler, creo que lo comenté el otro día con vosotros, precisamente el tráiler cuando sale en la Dreamcast, que es uno de los grandes lanzamientos que va a tener, y saliendo como corría y demás. Pero luego no me trasladó todo eso igual a cuando jugué. Pero bueno, es porque yo era más de los 2D y me encantó, la verdad. Entonces yo creo que me gustan más eso. Y juegos como Sonic Mania, incluso Sonic Colors y así, me han gustado más que los que he jugado con en 3D. Claro, Atreides, yo aquí te quería preguntar, ¿sí? Cuando dices 2D, ¿te refieres a gráficos 2D o que sean scroll lateral? Pues mira, a scroll lateral. Lo de gráficos 2D, eso me da un poco igual que lo sean 3D, o sea, que sea 2.5D, como lo llaman. Sí, sí. Sí. Entonces, sí, es que esos juegos puedes coger y llevar toda esa velocidad, no te preocupas, tienes tantos, tienes derecha e izquierda, no sé. Sin embargo, tienes que... es más dinámico, en mi opinión, a lo que hacen desde... O esos juegos en los que te convertías en lobo y luego tenías que ir caminando y hablar y luego no sé qué. Que es, yo entiendo que buscaba Sega otras salidas para intentar darle más historia, porque realmente la historia no es el fuerte de los juegos de Sonic. Entonces, cuando ya tenías máquinas con más potencia que se podían hacer más cosas, pues a lo mejor les pareció que se quedaba corto. Y durante muchos años ha sido así, pero las ventas han hecho y la sobreexplotación de los Sonic han hecho que ahora no sea Sonic lo mismo que era en los 90, ni mucho menos, aunque sin embargo ha pervivido 25 años. Así que algo bueno hicieron, pero yo creo que sobre todo por esos juegos de los 90, no por lo que hicieron posteriormente. La prueba se llama Sonic Mania, ¿eh? La recepción de crítica y público. ¿Es así? Sí. Es un juegazo. Y me llama la atención que hayas mencionado Sonic Colors, pero es cierto que, a pesar de lo que pueda parecer, porque es un juego que salió para Wii y para DS, incluso en su versión de Wii, es mayoritariamente un juego en scroll lateral. Sí. Sí, sí. Por eso yo me gustó. Y además, es de los que tuvo, en esa época que hubo varios que tuvieron muy, muy malas críticas, los poquitos, que sí que tuvo el apoyo de la crítica y del público relativamente, porque ya digo, los Sonic que salgan ahora... no tienen mucha relevancia para nostálgicos y poco más, porque luego cogen, llegan a las revistas y son masacrados automáticamente, con lo cual es que... gente nueva no se suele apuntar a los Sonic porque... Atreides, eso está estudiado. Eso hay un estigma. Hay un fenómeno social, un término que se llama el ciclo de Sonic. Y es verdad, se produce casi siempre. Y cuando no se produce es para peor. Y es, se anuncia un nuevo juego, todo el mundo tiene un montón de ganas, parece que va a ser un regreso a los orígenes, el Sonic Team, el no sé qué, el no sé cuánto. Empieza a hacerse la bola más grande, sale el juego, decepción, pero 3 meses después te vuelven a anunciar otro Sonic y vuelves a emocionarte y empieza otra vez ese ciclo interminable de Sonic, ¿eh? Y es verdad, ocurre. Tal cual. Y para hacer un Sonic como de vuelta a los orígenes tuvieron que coger a alguien que no era del Sonic Team para que lo hiciera. Exacto. Christian Whitehead y los demás que hicieron un Sonic Mania espectacular. Exacto. De hecho, yo hoy en día sigo viendo la reacción de cuando lo anunciaron en ese evento que no recuerdo cómo se llama. Y de verdad, pelos de punta. Es increíble la reacción. De hecho, es que buscadlo, Sonic Mania Announcement Reveal, y es que fliparéis. Parece un concierto. La gente está muy loca. Bueno, estamos hablando de presente, pero vámonos al pasado, vámonos ya a entrar en faena porque hay mucho contenido, nos metemos en la máquina del tiempo y únicamente decir, porque bueno, me lo estáis diciendo por el chat, a ver, hay que aclararlo, a ver si ahora alguien por iVoox te va a decir, te has equivocado, Sergio. Efectivamente, Sonic fue precursora, tengo que decirlo así, porque yo creo que es la realidad, al menos una compañía de ese tamaño lo consiguió a la hora de distribuir, de lanzar los juegos con fechas muy cercanas. No sé si simultáneas, obviamente, el mismo día, no, pero es que estamos hablando de que en la época lo más cercano era esperar 3 meses, 4, 6 meses de un territorio a otro. Y Sonic 3 se lanzó en América y en Europa en febrero. Uno a principios, otro a final, es cierto. Japón tuvo que esperar a mayo. Pero eso tiene que ver con el desarrollo tan turbulento que, de hecho, creo que es un buen punto para conectar y contar de dónde nace esta idea de Sonic 3 a Knuckles, todo junto o separado. En En fin, hablar de Sonic a estas alturas es referirse a dos figuras claves en la propia concepción de los juegos. Aquí no vamos a hacer una semblanza sobre su vida y obra, porque de hecho ya llevamos una hora de programa y ni hemos entrado en faena, y eso seguro queda para un especial, para otros informes, pero sí que al menos conocer que detrás de todo hay dos nombres imprescindibles, Hirokazu Yasuhara y Yuji Naka. Ambos, de hecho, trabajaron codo con codo en la programación y diseño de los primeros juegos de Sonic. Era un tándem explosivo. Yasuhara era alguien con una mente privilegiada para estructurar el gameplay de los juegos en los que trabajaba. Un diseñador de los pies a la cabeza que empezó su trayectoria profesional con el, bueno, para la historia, ¿no?, Altered Beast, y que tras su etapa en Sega entraría en Naughty Dog como game designer en la trilogía de Jack, casi nada. Pero si hay un responsable detrás de toda la pirotecnia que supuso Sonic, que ya hemos mencionado aquí en este programa un par de veces, es sin duda Yuji Naka. Es el padre de la criatura, quien dio la idea que más adelante tomaría forma gracias a los dibujos de Naoto Oshima. Y Naka era el niño mimado de Sega. Hay que decirlo así, si la compañía japonesa era algo a principios de los 90, era en gran parte gracias a él, a su talento creando los juegos de Sonic. Y como todos los genios, Naka era un tipo con un temperamento complicado, ¿eh? O sea, todo proyecto relacionado con el erizo tenía que pasar por sus manos. Era alguien obsesionado con cada detalle del desarrollo, lo que, claro, acarreaba muchas consecuencias muy graves a los directivos de Sega, que siempre estaban atados, lógicamente, a deadlines muy ajustadas. Y no sé si, por ejemplo, a él, a 3 semanas del lanzamiento, se le ocurrió una idea que consideraba que era revolucionaria, él no tenía ningún reparo en descolgar el teléfono y exigir que había que retrasar el lanzamiento. Y esto es verdad, puede ser una locura, ¿no? ¿Cómo puede ser que un diseñador, cómo puede exigirle a los mandamases de una empresa cuándo tiene que salir su juego o qué incluir en él? Pero es que hay que entender que las arcas de Sega estaban llenas gracias a él. Y por otros también, por supuesto, pero esto hay que entenderlo así porque eso le daba cierta manga ancha para hacer lo que quisiese. En fin, una historia que es verdad que coincide con la de otros diseñadores importantes de la industria y que casi parece ser la norma, ¿no? El tipo que es un genio, pero que quizás con las relaciones con otras personas o su forma de trabajar es muy particular. Esta historia la hemos contado muchas veces en otros desarrollos, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos ante un genio. Es indudable que esta persona, pues, no solo crea un personaje, sino una manera de jugar. ¿Y qué queréis que os diga? Para mí, personalmente, es un icono de mi época, un referente. Alguien que siempre estaba como en, no sé cómo decirlo, sobre el bien y el mal. Era una persona que todo lo que decía era interesante y todo lo que hacía era para tener en cuenta. Es muy curioso lo de este hombre porque después de hacer el primer Sonic, se marchó de Sega. No sé si cogería y luego esto le habrá pasado en más casos, pero fue terminar el Sonic y decir que no quería volver a hacer un Sonic más en su vida y marcharse. Precisamente, o sea, de lo involucrado que estaba, ¿no?, en la creación y cómo él quería llevar el mando de todo y eso desgasta también a la persona. Mucho temperamento. Hay que tener en cuenta que también las condiciones de trabajo que tenían estas personas en aquel momento eran muy duras, igual que las de ahora, ¿no? No, es algo que yo creo que es inherente a la programación de videojuegos, los tiempos, tal, pero en aquel momento es que era peor porque yo siempre recuerdo lo mismo. En los créditos de los juegos de la época de 8 y 16 bits, los programadores no se les ponía a muchos el nombre, sino que se les ponía un apodo para que los rivales no supieran quiénes eran, para que no los pudieran fichar. Es decir, estamos hablando de unas condiciones de trabajo draconianas y claro, todo eso llevaba a que cuando uno sobresalía un poco y se viera con galones, pues se pusiera en plan bastante pues duro, ¿no? Y aquí este hombre era un tío con bastante carácter. De hecho, lo que esperaba él es precisamente lo que dice el Juanjo. Había pasado en otro caso que habían despedido o se había ido un gran programador de Capcom y al poquito Nintendo le había llamado. Y él, cuando dejó Sega, esperaba que pasara lo mismo, que le llamaran. Aunque, bueno, ya podemos imaginar que no fue así, visto lo que hizo después. Qué lástima. Pero bueno, estamos aquí a hablar ya no solamente de Yuji Naka, del resto de creadores, sino particularmente de Sonic 3, su desarrollo tan peculiar. Así que no vamos tampoco a detenernos, a demorarlo más, a hablar de esos primeros pasos del personaje, porque seguro que habrá otros informes de misión, pues sí que reservados a esa cuestión. Lo que sí que conviene decir es que Sega estaba desde sus orígenes fraccionada, entre comillas. Existía un choque cultural enorme entre la filial japonesa y la americana. Los primeros tenían una forma de trabajar radicalmente opuesta a la de Sega América y eso derivó, claro, en continuos conflictos. Es más, igual que podríamos decir, y ya lo hemos dejado caer, que el principal rival de Nintendo, podríamos decir que era Sega, el enemigo de Sega era ella misma. Y es que, bueno, para la creación de Sonic 2, hay que irse al precedente, decidieron crear un estudio en Estados Unidos y llevar allí a Yuji Naka con un equipo formado por los mejores talentos del país. Ahí estaba, de hecho, Mark Cerny, quien más adelante, bueno, sería un nombre trabajando en Naughty Dog, Insomniac Games, o ser el arquitecto de Play 4 y Vita. En fin, casi nada. Y de ahí nacería esa leyenda que es a día de hoy Sonic 2, pero que fue un parto muy duro, ¿eh? O sea, Yuji Naka tuvo que hacer muchas concesiones y, como japonés, no estaba dispuesto a que los americanos le impusieran cómo trabajar o qué ideas tenía que dejar de lado. Y el punto de vista de Naka se extiende a toda Sega Japón, que ya empezaba a mostrar síntomas de que no estaban dispuestos a aceptar que su trabajo en el país del sol naciente estaba siendo un auténtico fracaso en comparación con ese despunte que sí que estaba afrontando la compañía en América. Y aquí, a mi juicio, se unieron varios problemas. Quizás el más importante es la larga tradición cultural de los japoneses, su sentido del honor, el sentir que sus compañeros americanos eran mejores que ellos. Y al final, lo que debería haber sido, entiendo yo, que un encuentro de ideas, de aprender juntos y mejorar, se tradujo en una competición, una guerra civil. Era tener el enemigo en la propia casa. Y la prueba fehaciente de que Sega Japón estaba lastrando ese avance de la empresa era que tú comparabas los datos de ventas de Sonic 2 en Estados Unidos y en Japón, y es que la diferencia era abismal. Bueno, el propio personaje de Sonic se creó pensando en el público americano, no en el japonés, y todo esto se nota, y también el hacer o el dejar de hacer de Sega Japón. Y bueno, mientras que en el primer caso, el caso de Estados Unidos, ya digo, era un auténtico fenómeno que incluso aparecía en televisión, en Japón costaba todavía equiparar las cifras de ventas al mismo nivel. Y no sé, ¿vosotros entendéis esa circunstancia tan particular entre América y Japón, estas dos divisiones que estaban siempre enfrentadas? ¿Cómo se boicoteaban? Si lo percibís como yo, que era un choque cultural, al final el sentido del honor, el sentir que tus compatriotas americanos eran mejor que tú, era cierto motivo de vergüenza. O a lo mejor era otra cosa, no sé qué pensáis. Uf, a ver, esto tiene, no sé si es ya únicamente cultural, también hay eso que dices de es que es una vergüenza que estos sean mejores, no sé qué, porque aquí tenemos las empresas más importantes. Lo que sí es seguro es que eso era nocivo. O sea, una cosa es, ostras, mira, somos la división japonesa y la americana, y ostras, este año han sacado este juego que ha vendido mejor y tiene mejores críticas, pues el año que viene intentaremos hacer, ¿vale? Eso es sano, eso es competitividad sana. Pero al final, si hay una competitividad de este tipo, eso se traduce al final en un ambiente malísimo. Y creo que al final pues ha acabado afectando de alguna forma u otra en algún que otro juego. Lo único que sé es que al final esto lo acabamos percibiendo nosotros y es jodidísimo. Porque algo que tendría que ser, que además es la misma empresa, o sea, podría haber incluso ayudas entre las mismas, ¿no? Imaginaos si ahora, yo que sé, hay un Nintendo Japón que existe y un Nintendo América que hace juegos, aparte de ser PR. Pues, pues vamos a ayudarles porque ahora ha nacido Nintendo América como creadora de juegos también. Creo que es lo que habría que hacer en todos los casos. Pero, al final, Tony, perdona, ¿eh? Si esto no ocurrió con Nintendo, es porque Yamauchi dirigía con mano de hierro todo lo que ocurría en la empresa dentro y fuera de sus fronteras. Y de hecho colocó al frente de Nintendo América a su yerno, a Minoru Arakawa. Es decir, que era alguien a quien podía controlar y, lo que es más importante, que era un japonés dirigiendo en América. No es aquí que tenías a Tom Kalinske en América y luego Japón tenía un japonés, ¿no? No, sí. Yo en lo particular es que pienso que el problema que tenía Sega en este caso es que la compañía era japonesa, pero en Japón, hablando mal y pronto, no se comió un torrao. En Japón Nintendo era abismal lo que vendía y Sega vendía muchísimo en Occidente, no solo en Estados Unidos, cuidado, en Europa Master System estaba a la par de la NES, que eso en Japón es impensable. Master System era una consola residual. Entonces, en la fuerza de Occidente era la fuerza de ser el que daba dinero a la empresa. Entonces, por mucho que quisiera la facción japonesa imponer su potencial, al final quien decía dónde estaba el dinero, que era quien pagaba el asunto, era Estados Unidos, era la variante americana. Y ese dragón de dos cabezas era el que tenía a todo el mundo pues con problemas. El caso es que eso no lo percibimos el usuario normal en aquella época. Vuelvo a decir, todo esto se sabe porque ahora la información está sobresaturado, estamos todos sobresaturados de información, pero en aquel momento el problema es que no sabíamos qué es lo que pasaba. Veíamos movimientos muy raros por parte de la compañía, como lo que ya han nombrado de la 32X y Sega Saturn y todo este tipo de cosas, que no llegábamos a comprender que lo que estaba pasando es que ellos mismos estaban torpedeando. Entonces pensábamos que Sega lo hacía mal, pero es que Sega no era Sega, era Sega América y Sega Japón, una contra la otra. Claro, yo aquí lo que veo es un problema o un tema de tanto de jerarquía como de competencias. Quiero decir, al final, Sega, Nintendo son empresas multinacionales y al fin y al cabo, yo creo que aquí Nintendo sí que lo hizo y lo sigue haciendo bien, en el sentido de, en aquella época, como bien dice Sergio, tenía muy atado desde Japón lo que pasaba en América. Y en estos tiempos, a pesar de que en América pues ya no hay un japonés al mando, pero no se toman las decisiones importantes. Al final todo viene desde Japón y América es más un sitio de, como decía antes Tony, PR o Relaciones Públicas, que un sitio donde se desarrollen los juegos, ¿no? Pero al final es un poco tener controlado todo el flujo de información y todas las ideas que se van a hacer. Pero eso es una concepción errónea, que lo entiendo, pero porque a día de hoy es así. Pero es que en aquella época, primero, Sega nos puede sonar un nombre japonés, pero es que la crearon tres americanos. Lo que pasa que luego se unió a una compañía japonesa y entonces la propia concepción de la empresa, de la compañía, ya no estamos hablando de estudios, era americana y japonesa. O sea, ya desde el inicio había ahí una confrontación y un enfrentamiento. Pero es que, os digo más, al final, al menos, de verdad, lo que se cuenta en la novela, yo la recomiendo muchísimo, Console Wars, porque el trabajo de documentación, un montón de empleados de Sega América, de Sega Japón, pero al final, hay que decirlo, el libro se decanta claramente por Sega América, deja a los de Sega Japón poco menos que como unos ineptos, como si fueran inútiles, hay que decirlo así, ¿eh? Porque tú veías las decisiones que tomaban en las juntas de accionistas, porque hay una realidad fehaciente y que eso es, vamos, imperativo. Y es que las ventas en América estaban a años luz de lo que se estaba haciendo en Japón. Entonces, si yo dirijo Sega Japón, lo suyo es preguntarle a mis compañeros de Sega América qué habéis hecho tan bien para llegar al público. Y no todo lo contrario, la callada por respuesta, se insultaban entre ellos una vez que el empleado salía de la oficina. Y todo esto pasa factura. El que desde Sega América le dijesen, oye, que la Sega Saturn, el lanzamiento está un poquito pocho, vamos a decirlo así. No, quizás no es una buena decisión este procesador, este lanzamiento. Y no, lo sacaron, pero no porque pensaban en Sega Japón que era una buena idea, sino por llevar la contraria a Sega América. Y son cosas muy fuertes porque no es una forma de dirigir una empresa. Eso tú en un patio de colegio lo haces, pero no una compañía que gana millones. O si eres Konami. También. Por ejemplo. Bueno. Pero también lo que pasaba es que, curiosamente, lo que tenía una voz fuerte era precisamente Tom Kaninsky en Estados Unidos. Y era el que dirigía eso y lo presentaba porque venía más bien de la parte de marketing más que de otra cosa. Y era realmente muy bueno. Hizo unas campañas muy agresivas en las que además se le caían los anillos. Más bien al contrario, cogía todos los anillos para poner a Super Nintendo en ese momento a la que tocara o con la Game Gear. Hizo campañas también súper agresivas contra la Game Boy. O sea, y quizá eso chocaba un poco con la forma de ser y la forma de hacer las cosas en Japón, porque en Estados Unidos sí le funcionó muy bien. Eso encajó bien con la cultura occidental, pero quizás haya sido un problema con la cultura oriental y a partir de eso se fue extendiendo muchísimas más cosas. Sega fue una compañía pionera en muchísimos aspectos y investigaba y lanzaba soluciones distintas, bueno, soluciones, digamos, lanzaba pues como el CDX para la consola, cogía y lanzaba distintos dispositivos, había muchas novedades, este mismo juego salió así y es algo único, no sé, era muy pionera, pero cada uno lanzaba cosas distintas y no terminaban de remar todos en el mismo camino. Y al principio les salió bien, Y luego, pues, como decía, si precisamente sacas una consola realmente porque te están diciendo que no la saques así, los de tu propia empresa, es pegarte un tiro en los dos pies, no en uno. Mira, hay que tener en cuenta en este apartado que nosotros estamos hablando del aspecto de las consolas, ¿no? Es decir, del entretenimiento doméstico. Pero no dejemos de lado lo que era el verdadero núcleo de poder de Sega, que era la división arcade, con sus estudios AM2, AM3 Suzuki, es donde estaba, ¿no? Que era el gurú del asunto. Y fíjate qué trato recibió años después, ¿eh? Exacto, después de Sega. Sí, ay, Dios mío. El asunto está en que al final quien daba el dinero realmente era la división arcade. Entonces las divisiones de consolas como que podían desvariar un poco más, que era al final lo que ocurría. Y mientras que entraba flujo de dinero, pues la cosa no se notaba tanto. El problema fue el no prever el hecho de que el arcade estaba muriendo y que las consolas iban a ser el núcleo central de la venta de entretenimiento en videojuegos. Y ahí fue cuando se les vino el problema encima, llegó Sony, bueno, y eso ya es historia. Bueno, nos estamos saliendo un poco del guión, pero porque creo que hay que contar toda esta historia. Y de hecho hay una anécdota que cuenta el propio Tom Kalinske en este libro que comento, muy interesante, y que refleja muy bien lo que estamos comentando, ¿no? Él hablaba de que en una de estas reuniones, uno de estos viajes que tenía que hacer a Japón, a comunicar cómo iban los avances allí, cómo estaba funcionando en ventas y tal, bueno, pues los empleados, los altos directivos de Sega Japón, lo llevaron una noche a cenar por las calles de Tokio y lo llevaron a un restaurante muy particular, el único de todo el país prácticamente, había muy pocos, donde preparaban un plato muy especial. Ellos hablaban japonés, apenas entendían el inglés y solo sabían reírse y reírse y reírse. Y le dijeron, no, pídete este plato de la carta que seguro que te gusta. Bueno, se reían. Y cuando lo tenía delante ese plato, antes de comérselo le dijeron, lo que tienes delante es un pez globo con una toxina mortal que se llama fugu. Y resulta que una persona de cada 100 o las que sean se mueren al probarlo. Y ellos se reían como diciendo, mira, el americano que viene aquí, el gaijin que se cree que, en fin, no se lo va a comer. ¿Cómo se lo va a comer? Pues se irá de aquí. Y el tío, Tom Kalinske, se lo comió. Y entonces él contaba, con esta anécdota, este paralelismo, cómo la diferencia entre Sega América y Sega Japón es que Sega América se arriesgaba, daba un paso al frente, podía equivocarse, como al tomarse este plato, que era, tenía una toxina mortal y te podía matar. Pero lo intentaba. Y Sega Japón, sin embargo, estaba más preocupada de las apariencias, del inmovilismo, del qué dirán, que lo hacía no tomar decisiones como tenía que tomarlas. Y bueno, creo que es una anécdota muy interesante. Y ahora sí que sí vamos a continuar, porque si no, no acabamos. Y es que, bueno, como digo, las cosas que no acabaron nada bien tras el desarrollo de Sonic 2, pese a que sí que fue un éxito sin precedentes aquí en Occidente. Y en Sega tenían claro que había que hacer una secuela. Pero Yuji Naka no quería volver a hacer lo mismo una y otra vez. Ya sabemos cómo son estos genios. Y menos en los estudios americanos, donde había sufrido un auténtico calvario por ese conocido choque cultural. Y si finalmente aceptó, es porque le permitieron volver a trabajar con el equipo japonés y ahora además tenía el título de productor, de forma que podía tomar más decisiones creativas en el proyecto, algo que siempre había frustrado a Naka. Y ahora tenía la libertad anhelada y pensando de cara a ese previsible Sonic 3, en Sega América, bueno, decidieron que no podían tener a sus estudios muertos de risa ahora que Yuji Naka se había largado, por lo que empezaron a trabajar en Sonic Pinball. Lo cual, pues bueno, daría para otra historia. Pero en fin, en un principio hay que decir que el desarrollo de Sonic 3 iba a hacerse con una nueva tecnología en la que estaba trabajando Sega, en colaboración con la marca Hitachi. Era una forma de responder al chip Super FX de Nintendo. Y en este caso el procesador de Sega se llamaba SH-1. Y la idea era colocarlo en determinados cartuchos de Mega Drive, permitiendo unos gráficos 3D muy primitivos. Y con esto en mente, bueno, Naka pretendía llevar la franquicia a un nuevo nivel, usar el chip para crear un mundo isométrico en el que Sonic pudiese correr, algo similar a lo que se usó, no sé, en Sonic Labyrinth, en Sonic 3D, lo cual, tengo que decir que a mi juicio hubiese sido un error, ¿eh? Afortunadamente, Sega rechazó estas ideas del Sonic Team, de este Sonic 3D, asegurando que, bueno, que el procesador no estaría listo antes de la salida de Sonic 3 y de ahí que al final se optase por el diseño tradicional 2D. Y digo afortunadamente porque este Sonic 3, hecho en una perspectiva isométrica y 3D, hubiese sido algo muy distinto a lo que hemos conocido, ¿no? Claro, el espíritu de este juego es 2D totalmente. Y pasarlo a 3D, de hecho, yo creo que es uno de los problemas más importantes que tiene Sonic, y es cómo llevar el control y la velocidad de una manera en la que una de las cosas no se coma a la otra. Si le das más control al personaje, tienes que bajar la velocidad, y eso es una señal de identidad de los Sonic, y si le das velocidad, pierdes control, y en un juego 3D, cuando pierdes el control, pierdes la diversión. Así que ahí hay una lucha que yo creo que todavía no está bien resuelta. Además, ese chip del que estabas hablando, Sergio, luego fue el famoso SVP que se utilizó para el Virtua Racing. Y el Virtua Racing es un juego estupendo de carreras, pero bastante limitado. Es decir, no hubiera conseguido realmente todo lo que estaba soñando, o a lo mejor sí, pero era muy difícil porque no daba para tanto. Si haces un buen juego 3D para un coche de Fórmula 1, un único coche de Fórmula 1 y tres circuitos, ojo, en vez de coger y tener un juego tan enorme y tan rápido y con tantas variaciones como es el Sonic 3, realmente, o sea, se lo hubiesen dado a Yuji Naka, porque al fin y al cabo estaba vendiendo espuertas y había convertido a Sonic en la mascota, pero no llegaban a tiempo. Si hubiera estado mejor, hubiera sido todo muy distinto. De hecho, tengo el dato, no sé hasta qué punto será cierto, pero que al final el único título lanzado por Sega con ese chip fue precisamente Virtua Racing, ¿eh? No, sí, lo utilizó, sí, ningún otro. No. Es que hay que entender que en aquel momento se hacían muchas pruebas, ¿no? Era una época distinta a la actual, ¿no? No había tanto tema empresarial a la hora de ganar beneficios, sino que se hacían malas cosas por un poco por probar. No había patrones, ¿no? Digamos. Sí, claro, los patrones se han ido fabricando con el tiempo, ¿no? En aquel momento estamos hablando, si ahora consideramos los videojuegos un mercado joven, pues imagínate, en sus inicios, pues era totalmente primigenio. Y el caso es que estas consolas, las 16 bits, no estaban nada preparadas para el 3D en absoluto. No tenían ni la potencia ni para moverlo de una manera normal ni regular. Ejemplos son el Star Wing o Star Fox y este juego, ¿no? Y claro, estaba muy bien en aquel momento, porque en aquel momento era el futuro. Pero tú hoy día te pones ese juego, ya en la versión arcade ya se ve bastante arcaico, pues imagínate la versión doméstica de Mega Drive, era un juego bastante deficiente en cuanto a opciones, porque estaba todo tirado a gráficos, y los gráficos ya se veían bastante mal, pero es que después es lo que ha dicho Atreides, tres circuitos y un coche, es que no tenía nada, un circuito fácil, otro medio y otro difícil, se acabó. Y de hecho ahora se va a relanzar Virtua Racing, este Sega Ages, que son una maravilla, y de hecho os lo pasé, en plan, esto lo tienen que ver, es increíble lo bien que se ve ahora y vamos, el trabajazo que se están pegando. Claro, visto sabiendo de dónde viene, pero tú eso lo pones hoy día en cualquier sitio y te das cuenta de que no llega ni a demo técnica, de claro, nada. Es alabable. Bueno, hay que entenderlo, pero todo en su contexto, lo que era trasladar la experiencia de recreativas a tu casa, lógicamente eso está presente. Sonic 3, venga, vamos a continuar, porque desde el principio Yasuhara, Naka querían hacer el Sonic más ambicioso hasta la fecha, un título más largo que los anteriores, con una jugabilidad más depurada y logrando plasmar todas las ideas que no habían podido incluir en Sonic 2. Era una locura todo lo que tenían pensado, hasta tal punto que desde las oficinas centrales de Sega ya empezaban a sospechar que tal cantidad, tal volumen de trabajo no iba a poder estar a tiempo para el lanzamiento. Es más, ya se puso sobre la mesa la idea de dividirlo en dos juegos, ¿eh? Lo que pasa que Naka, bueno, pues desoía todo lo que se comentaba a su alrededor. Le estaba concentrado en parir el mejor Sonic de la historia. Aunque alguien le dijese, oye, que no va a dar tiempo, oye, que no hay cartucho que pueda meter tanto aquí, a él le daba igual, él seguía trabajando y trabajando. Y como pasase con Tails en Sonic 2, pues aquí también se decidió añadir un nuevo personaje al universo del erizo, que fuese el contrapunto de Sonic, el popular Knuckles, el Echidna, y su diseño fue fruto de un concurso interno entre los miembros del equipo que dibujaron todo tipo de ideas que pasaba por su cabeza, como ya pasó de hecho tanto con el propio Sonic como con Tails. Era una práctica muy habitual en la empresa y al final terminaría ganando ese concurso Takashi Yuda, que en los bocetos iniciales esbozó algo más parecido a un reptil o dinosaurio que lo que hemos visto al final. Y cuando el diseño fue presentado a varios grupos focales compuestos por niños, la conclusión mayoritaria es que sí, el personaje era muy popular, excepto por un único detalle: el color. En un inicio iba a ser verde, pero los jóvenes encuestados les decían que sería mejor en rojo, algo que además contrastaba respecto a ese azul de Sonic y lo que representaba esa rivalidad. Y durante el desarrollo, es curioso que Sega estaba cerrando un acuerdo comercial con Nike y en un gesto de buena voluntad decidieron ponerle pues, unos zapatos similares a los de la marca. Al final esa colaboración no llegó a prosperar, pero ese detalle seguiría presente en el personaje. Y no sé, a mí me encantaría, hablando de Knuckles, os quiero preguntar, ¿qué os parece? Porque yo reconozco que mi personaje favorito siempre ha sido Tails, pero Knuckles no se queda muy atrás, ¿eh? Me parece muy molón. A mí Knuckles me encanta. Yo creo que para personificar, bueno, personificar, meter en un personaje algo que es lo que es la fuerza y otras habilidades muy, muy bestias que van relacionadas con la fuerza, ¿no? Este clavar los puños en el muro para escalar. Creo que es un personaje muy, muy bien hecho y es algo tan simple como lo que he dicho al principio, ese código de color que ya lo ves y asocias con el personaje. Para mí es un personaje, vamos, que es brutal, pero brutal, me encanta. A mí me gustaba porque era un muy buen contrapunto de Sonic en cuanto a que te expandía las fases, el hecho de poder escalar te hacía que pudieras descubrir cosas que tú creías que no existían, ¿no? Poder llegar a la parte de arriba, tú no llegabas ni a imaginar que ese podía llegar. Y ya con Knuckles descubrías algo nuevo. Pero también tengo que decir que me daba mucha rabia porque en el juego es un troll. Es un troll total. Es muy cabrito, ¿eh? Totalmente. Va riéndose todo el rato, además se ríe en tu jeta. Es el sí, prototipo de troll, el proto-troll antes de YouTube, antes de Internet, ya estaba en Knuckles ahí haciéndotela siempre te la estaba jugando. Y la verdad es que por ese lado me daba mucha rabia. Me gustaba jugarlo, pero lo odiaba verlo en el juego. Es curioso. Yo siempre he sido fan de Sonic y a mí todos los demás que venían después me parecían como intrusos, porque el que quería era Sonic. Pero, sin embargo, luego fui descubriendo que realmente eran unos añadidos interesantísimos. Tanto Tails, que tú lo adoras, Sergio, pero a mí me daba un poquito de, no sé, de que por no me pegaba. Era demasiado adorable. ¿Ve? Yo creo, o sea, que es por la edad, porque tú serías más adolescente, imagino, o ya más mayor, y yo no. Sí, claro, justo. Seguramente sería eso. Y luego, pues, Knuckles, que era eso, un troll que decías, pero bueno, ¿y este? El guardián de las esmeraldas, venía a putear, con perdón, por cada X tiempo. No sé, luego como, sin embargo, luego eso, para jugarlo es una delicia porque, aunque sea más lento, claro, que Sonic, esas características especiales que tiene, que te permiten ampliar el juego y ver un montón de cosas nuevas, está francamente muy bien. Pero vamos, yo de Sonic de toda la vida. Muy bien, bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Eso está bien, pero al final fue un personaje que sí que caló muy bien. Igual que luego posteriormente, con el paso de las 3D, se fueron incluyendo más en el elenco, algunos muy acertados y otros para nada, aquí sí que había consenso y eso es muy importante porque es un gran logro a nivel de diseño. Y no quiero entrar en detalle en lo que fue el proceso de creación de la música porque creo que hay que darle la entidad que merece y lo vamos a tratar después, pero sin duda sí que fue un elemento muy característico de este Sonic 3, igual que las fases, que estaban inspiradas en localizaciones reales que habían visitado los empleados del estudio, desde una isla frente a la costa de San Francisco hasta esos carnavales itinerantes que iban de ciudad en ciudad. Y es importante aclarar que tenían en mente tal volumen de niveles que muchos se descartaron e incluso algunos quedaron en el código del juego. Y todo esto fue fruto a que se acercaba la fecha de lanzamiento y en Sega habían conseguido firmar un acuerdo millonario con McDonald's para que Sonic protagonizase la próxima promoción de los Happy Meal. Y claro, no podían dejar pasar esa oportunidad y ni alguien como Yuji Naka podía hacer nada al respecto. Y es entonces cuando la idea de lanzar el juego en dos partes ya sí que empieza a materializarse. De hecho, ya tenían 6 fases completas, por lo que, bueno, podían sacar ese producto al mercado y más adelante lanzar la segunda mitad con el resto del contenido. Era una decisión arriesgada, ¿vale? Que no se sabía cómo iba a ser recibido, pero había que hacerlo, era el momento. Tenían que ser obras independientes, con su propia coherencia interna, pero en el código de Sonic 3 dejaron numerosos datos relacionados con lo que sería Sonic & Knuckles, colocados ahí, obviamente, por una razón específica. Como ellos querían que la gente jugase al juego, como ellos lo habían concebido. Entonces, bueno, en Sega pensaron, se les ocurrió, bueno, ¿por qué no utilizamos la tecnología Locon con la que era posible ensamblar el cartucho de Sonic con el de Sonic & Knuckles, dando lugar a esa experiencia completa? De esas formas, unías los dos juegos y podías utilizar a Knuckles en Sonic 3, así como otros elementos que ahora veremos más tarde. Ahora después, de hecho, nos contará un poquito mejor Atreides en qué consistía todo esto y de qué forma ya no solo permitía interactuar con Sonic 3, sino que si lo conectabas a Sonic 2 también podía jugar con Knuckles. En fin, era mirar con ojos totalmente nuevos ese juego al que tantas horas le habías dedicado y que te sabías al dedillo. Y yo recuerdo que, preparando el especial, pues eso, Aitor nos comentaba con cierta sorna que, bueno, que esto podía ser el precursor de los DLCs standalone o la primera expansión, en cierta forma, ¿no? Y es verdad porque, que yo recuerde, no había precedentes. Puede ser que a lo mejor buceando en la hemeroteca, en la arqueología del videojuego exista, pero no a este nivel, ni muchísimo menos. Y hay que decir que, mientras que el juego salió en Occidente durante el mes de febrero, en Japón, ya digo, se demoró un poco, había que esperar hasta mayo, y el motivo del retraso no está del todo claro, pero siempre se rumoreó que fue debido a que Sega Japón eran muy contrarios a Sega América, que intentaban hacer un lanzamiento simultáneo, y algo que en la época, es verdad, no era tan habitual como ahora. La idea era, en Japón dijeron, bueno, ¿por qué no lanzamos un cartucho de 24 megabytes? Pero claro, la urgencia de vender el juego impidió que eso fuese posible. De hecho, antes de mayo en Japón, hay que decirlo así, por situar en contexto, los fans ya se habían hecho con el título gracias a tiendas de importación, por lo que la idea de lanzar en un único cartucho ambos juegos quedó frustrada y, bueno, saldría tal y como lo conocemos todos. Y en cierta forma, Sonic 3 & Knuckles fue el final de una era, porque tras él, Naka se quedó en Japón, mientras que Yasuhara decidió irse a Estados Unidos tras presuntas discrepancias entre ellos durante el desarrollo. Y este fue el canto de cisne de ambos, más allá de otros proyectos menores. Y tras eso, ya digo, Naka se reunió con el creador de Sonic, con Naoto Oshima, creando para Saturn juegos como Nights in Dreams, Burning Rangers, antes de que regresase, eso sí, a la franquicia con Sonic Adventure. Siempre ha estado ligado, de una forma u otra. Y ya digo, son muchos contenidos. Quería correr un poco porque hay tanto que comentar, tan importante, que con tener las bases de lo que es el desarrollo creo que nos vale. Y ahora sí que sí, me gustaría, Atreides, que nos contases en profundidad porque era tan fundamental hablar de ese dispositivo Locon, un elemento revolucionario, o que yo lo veo así, pero que tú mismo nos has contado que antes pues tampoco llamaba tanto o despertaba tanto la atención. Es cierto, yo creo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que era algo revolucionario, a lo mejor porque estamos, como bien decíais antes, con muchos DLCs y fue seguramente el primer, entre comillas, DLC de la historia. A ver, os cuento. Esta tecnología de Locon lo que hacía era que tú tenías el juego de Sonic & Knuckles y parecía un cartucho normal, pero arriba tiene una tapita que la separas e introduces el cartucho de Sonic 3, por ejemplo. Bueno, en principio es Sonic 3, pero tiene más posibilidades, que os cuento ahora. Pero introduces el cartucho de Sonic 3 y tienes un juego nuevo cuando lo pones en la consola que pone Sonic 3 and Knuckles. Esta tecnología se utilizó únicamente esta vez, no se hizo posteriormente. Y era por lo que tú comentabas antes, la intención era coger y tener el juego completo para las Navidades del 94, pero no llegaron a tiempo. De hecho, salió en febrero. Y después, en 8 meses más tarde, salió Sonic & Knuckles. Tuvieron que dividirlo porque realmente no llegaban a tiempo. De hecho, hay 3 niveles en Sonic 3 que aparecen pero que no son jugables, aunque se pueda oír la música. Y bueno, hay varias diferencias entre tener solamente Sonic 3 o Sonic & Knuckles o combinarlos. Lo primero es que Knuckles, que era un personaje que desde el principio que se quería que se jugara en Sonic 3, no aparece en el juego. Pero al combinarlos, puedes jugar todo el juego completo. Y al revés, en Sonic & Knuckles no aparece Tails, pero sin embargo, al estar combinado, sí que puedes jugar todo el juego con Tails también, o con Sonic y Tails, que también es otra posibilidad. Y además, hay diferencias como que una vez se completa los niveles de Sonic 3, la Death Egg, que es el huevo de la muerte, o sea, la base de Robotnik, del Dr. Robotnik, cae en lugar de ser destruido para poder continuar el juego. O sea, no es el mismo final y no termina destruyéndose como pasaba en el final de Sonic 3. Hay otra cosa, y es que tú cuando juegas en Sonic 3 te conviertes, si consigues todas las esmeraldas del caos, te puedes convertir en Super Sonic o en Super Tails, pero al combinarlos, tienes, después de conseguir esas 7 esmeraldas, te puedes convertir, o sea, puedes buscar otras 7 esmeraldas nuevas, que son las Super Esmeraldas, y te conviertes en Hyper Sonic o en Hyper Knuckles. A Tails no, Tails sigue siendo Super Tails nada más. Además, Sonic 3 tenía algo muy original, y es que se podían guardar las partidas, que normalmente, pues salvo que fueran cartuchos con batería, tú no podías guardar. Es algo que ahora ya no, gracias a Dios, no pasa, pero en esa época no. Y, de hecho, el de Sonic & Knuckles no te permite guardar partidas. Entonces, cuando juegas con los dos combinados, sí que tienes la posibilidad de guardar, y en vez de tener 6 ranuras, tienes 8 ranuras para guardar. Oye, eso era una gozada, porque los juegos estos eran complicados de narices y a veces tenías que dejarlo y no podías ir pudiendo coger y volver al nivel que habías guardado, pues estaba muy bien. También la música. Curiosamente, la música que se utiliza, solo de pasada, porque luego hablaremos en profundidad, es que es en la que se utiliza en el juego combinado es la de Sonic & Knuckles directamente, no la de Sonic 3 directamente. También hay otra cosa, es que tienes, al convertirse en juego, lo bueno de los dos en las fases de bonus, porque utilizas las 3 etapas distintas de bonus, porque tenías una especie de tragamonedas que con entre 20 y 34 anillos te dejaba acceder a ella. Otra, que hay una con unos orbes magnéticos que puedes ir subiendo y consiguiendo puntos a partir hasta los 49 anillos, y una máquina de chicles que es de esas que metías una moneda, girabas y te salía una bola. Pues eso lo vas haciendo tú saltando sobre el mecanismo que hace que gire, y te daba distintos premios a partir de los 50. Tenían jueguecillos que eran divertidos para las fases de bonus. Y luego cambian los niveles combinándolos. Normalmente tienen nuevas áreas, los jefes aparecen en otros sitios. En algún caso, los jefes no los hay para, por ejemplo, para Knuckles o Cap cambiar de sitio. Entonces iba haciendo eso. Y además amplían un poco lo que eran los niveles en sí, como Mushroom Hill, que se extiende para cuando juegas con Sonic & Knuckles. En fin, daba varias posibilidades, y ya digo, ampliaba lo que era el juego en sí, tenía su juego mucho más completo, porque realmente la historia de Knuckles, por ejemplo, jugarlo, es una historia que transcurre en paralelo, pero bueno, eso ya lo contaréis más adelante, a lo que está pasando con Sonic y Tails, aunque hay alguna discrepancia respecto a una fase. Pero bueno, el caso es que era una... casi tener un juego nuevo al coger, o sea, tener 3 juegos al coger y jugarlo combinado, y ampliaba bastante. Pero lo gracioso del Locon es que no solo funcionaba con Sonic 3, sino que es que también funcionaba con Sonic 2. Tú lo ponías y te daba la posibilidad de que Knuckles estuviera en Sonic 2 y podías jugar el juego desde el principio hasta el final con él directamente. A cambio, perdías lo de poder jugar con 2 jugadores, pero ganabas un juego nuevo. Lo que hacía ese juego no se combinaba de la misma manera, no era natural, sino que incluía una pequeña... una ROM, digamos, como llamamos ahora, una ROM en la que estaba incluido este juego para poderlo jugar con Knuckles, y que colocaba en el juego pues vidas extras y distintas cosas en las zonas en las que podías llegar con Knuckles. Recordemos que con Sonic hay sitios a los que no alcanzaba, y Knuckles, al poder trepar y poder planear, pues llegaba a sitios distintos. Entonces, para que no llegara si no hubiera nada, estaba todo planeado para que el juego tuviera los alicientes que si lo hubieras comprado y hubiera sido hecho para eso, así que estaba bastante bien. Y luego, creo que comentabais antes que habías montado, no sé si eras tú, Editor, que el Sonic de Hedgehog, el 1, lo habías combinado también y no lo habías llegado a probar. Yo lo había dicho. Sí, pues entonces, si lo hacías y lo probabas, resulta que te apareció una pantalla que decía que no había forma, no way, pero no era verdad. Tú cogías y metías un código y podías jugar a una de las fases ocultas del juego de Sonic. Sí, la de las esferas azules. Para conseguir las esmeraldas, tú tienes que coger y entrar en esa fase e ir cogiendo esferas azules, convertirlas en anillos, y esos anillos, cuando los recopilas y tienes suficientes, se vacía la zona y te aparece una de las esmeraldas del caos. Bueno, pues eso era lo que te permitía jugar poniendo el Sonic 1 directamente. Tenías que presionar al tiempo los botones A, B y C y entonces aparecía un cuadro con números. Metías un código, que luego empezaron a salir los códigos para ver cuáles eran, y podías entrar a jugar. Y con los otros juegos, o en cualquier otro juego que no fuese más de 2 megas lo que tenía, que en aquella época eran todos los anteriores a Sonic 3 o a Sonic & Knuckles, tú lo ponías, lo montabas igual, y lo que hacía era que te volvía a aparecer lo de que no había manera, no way, pero luego volvías a hacer lo mismo, pulsabas los 3 botones, y te producía una de los millones de... Porque no es una forma de hablar, es que realmente hay millones de combinaciones para las esferas azules. Jugárselas todas es una vida. Pues te aparecía una en función del código que tuviera, del encabezado que tenía el cartucho. Cogía, leía el encabezado ROM y a partir de ahí generaba una de las fases de esferas azules para que la pudieras jugar. Solo podías jugar una fase, pero bueno, era una curiosidad para mí. Es que siempre me pareció magia negra lo del cacharro este, porque todavía con Sonic 3 yo decía, bueno, más o menos en el desarrollo pues estaría pensado, pero la compatibilidad con juegos anteriores, hombre, sí, ahora ya con las entrañas del bicho sabemos cómo va, ¿no? Pero era impresionante. Sí, además, sin contárselo a nadie. Esto la gente lo descubrió porque probaron, dijeron, a ver qué pasa. Y se encontraron con que les aparecía de repente... además, tenías que apretar los 3 botones. Sí, pero si estabas apretando, tenías ahí, te estaba poniendo que no había forma, que no podías jugar. Y sin embargo, lo apretabas y saltabas esto. Era muy peculiar. La verdad es que era, pues eso, un easter egg que tenía escondido el cartucho. Sí, pero a mí lo que me choca, has comentado que conectándolo con el 2 podías jugar con Knuckles a toda la aventura, ¿no? Sí. A mí me sorprende que no rompa el juego, porque sí, entiendo que sí. Knuckles iría con sus habilidades también del 3 ahí. Sí, exacto. Y no lo rompe porque lo que tenía era lo que comentaba antes, que en ciertos sitios inalcanzables lo que colocaban eran vidas extras y cosas así para que el juego no se aburriera. Y... debe ser que lo tenían bastante bien limitado para que no pudiera acceder a sitios que, como tú dices, se saliera de lo que estaba programado y creara algún bug o algo de eso. No sé, por lo visto no. Sí pasaba eso con el primer Sonic y por eso no se podía jugar. Resulta que por la paleta de colores daba problemas. Y entonces, o creían que podía llegar a dar problemas. Y entonces cogieron y dijeron que bueno, que lo bloqueaban y que no se pudiera jugar. Un tiempo después, un hacker vio cómo se podía hacer y utilizando una combinación de colores dentro de los mismos de Sonic para conseguir el color rojo de Knuckles, ya no daba problemas y actualmente puedes jugar el Sonic 1. Sí, pero... hay una run hackeada, que exacto. Es lo que iba a comentar yo, que ahora mismo. Pues eso, de manera altruista un programador lo hizo y puede jugar con Knuckles al primer Sonic y no se rompe, que es curioso. El hecho de que Knuckles, eso habla bien de la programación de los juegos, ¿no? El hecho de que Knuckles tenga esa diferencia a la hora de poder escalar y tal, no hace que te salgas del juego, que podría suceder, pero no pasaba, se podía jugar. Sí, así que bueno, la verdad es que fue una tecnología muy peculiar que se quedó en... mera anécdota porque no se volvió a repetir nunca más, pero que sí fue, sin embargo, el antecedente de dos cosas. Una más cercana, como por ejemplo, toda la parte del X32 que cogió y esa tecnología se utilizó posteriormente para implementarla dentro de este cacharro que se acoplaba a la consola de Mega Drive para conseguir una consola de 32 bits. Y por otro lado, lo que hizo fue ser el primer, vamos, por lo menos de lo que he encontrado, no he encontrado ningún antecedente, lo que se consideraría el primer DLC o primera expansión, más bien, de un juego que no se había hecho. Lo que pasa es que, claro, como no había una distribución como de CDs, como se ha hecho después con las expansiones o posteriormente de descarga, pues nada, tuvieron que hacerlo con un cartucho así, montarlo además encima y luego dar la posibilidad de poder utilizar incluso otros, porque eso no lo suele hacer los DLCs, que te sirva para un juego y para otro y para otro. A mí me gusta pensarlo como una especie de expansión standalone para más de un juego, que es que es lo que hace que sea único. Porque lo normal es que tú tengas una expansión de un juego, que era algo que era más o menos normal en PC, sobre todo, que tú podías expandir tus juegos con diferenciaciones y tal, pero era para un juego. El caso es que aquí era para varios juegos. Bueno, en realidad para todo el catálogo, ¿no? Porque si te limitabas a los de las bonus que tú has comentado antes, te valía para todo el catálogo de la consola. Así que es una cosa súper especial. Estamos hablando de algo único. Como los amiibos, ¿no? Una especie de DLCs, pero que te valen para varios juegos. Pero sí, es verdad. Sí, pero es que lo mejor de todo es que en sí mismo era un juego. Claro. Que ya, no es que tú digas, pero te vale precisamente como cosa individual. Lo interesante que resulta el cacharro, en fin, como dice Atreides, que no volviese a utilizarse, ¿por qué fue? O sea, yo entiendo que esto se creó por necesidad y no por interés, y por tanto cumplió su objetivo y se olvidaron, pero podían haberle dado un poco de juego, valga la redundancia, ¿no? Podían, pero en realidad, Sergio, lo que pasaba en esa época es que estaba todo por inventar y se iban probando cosas y las cosas funcionaban mejor o funcionaban peor, tenían más ventas y realmente las ventas combinadas no crecieron más que lo que hubiera sido sin haber tenido ese añadido. Quiero decir que tú veías las ventas del Sonic 2, por ejemplo, eran 6 millones. Las ventas sumando estos creo que son 4 millones y medio. Entonces, generar toda esa tecnología, sacarlo en dos partes y demás, a lo mejor no les compensaba tanto, ¿sabes? Probaban cosas, funcionaban bien, pero si lo podían vender en un solo cartucho, no necesitaban coger y sacar dos. Uh-huh. Y sacar expansiones en consola, la verdad es que no se había dado mucho ni se dio luego. Y que esto... y también hay una cosa importante, esto es el final de la vida de una generación, ¿eh? Además, en 94, fue en diciembre fue cuando salió la Play. La primera Play, ¿no? Cuando llegó el disco. Entonces, los cartuchos, estamos hablando de una tecnología no obsoleta, pero en su caso estaba ya en el fin de su vida. No creo que fuera... Es más, el producto del fin de una generación que una nueva manera de programar. No, y que si esto lo podía hacer alguien... O sea, se podía hacer con Sonic porque era Sonic y sabían que la gente iba a comprar Sonic 3 y Sonic & Knuckles. A lo mejor con una nueva IP o con un personaje sin tanto tirón, te la jugabas a que el público no te tendiese la mano. Sí, y además fue sobre todo porque al coger y sacar ya para tener mejoras lo del X32, ya habían conseguido darle una utilidad para más juegos, que es lo que en el fondo buscaban. Así que bueno, al final quedó como una curiosidad. De hecho, hubo muchas curiosidades sobre este juego. Por ejemplo, bueno, supongo que como sabréis, la Death Egg, la zona del huevo de la muerte, de Horizon, parodia la estrella de la muerte. Si tú lo ves, tiene distintos parecidos. Es muy curioso. También es el juego más largo en 2D de la historia. El Sonic tiene, combinándolos, 112 niveles. Entre los de Sonic, los que juegas con Tails, los que juegas con Sonic y Tails, los de Knuckles, las de las Esmeraldas, las Super Esmeraldas, los tres niveles extra, los bonus stages, o sea que es un juego para ser un arcade amplísimo. Entonces está muy bien, la verdad. También hay una cosa que me ha llamado mucha atención y es que en España, cuando salió Sonic & Knuckles, no importaba mucho el logón, como decía antes, pero lo que me llamó atención es que solo el Sonic & Knuckles en revistas como Todo Sega o Hobby Consolas hablaban de que era muy corto, de que solo tenía 4 fases. Y la verdad es que no entiendo por qué sale eso y no he encontrado la razón que le dan cuando en realidad hay hasta 8 unidos los dos cartuchos, solo de la parte de Sonic a Knuckles. Entonces, es muy extraño. Me ha llamado mucho la atención. Las notas fueron dispares porque en general fueron muy buenas para Sonic 3D y luego la de Sonic & Knuckles, pues a eso, acusando de que era más de lo mismo y que era corto, aunque mejoraban un poco los gráficos con respecto al anterior, fueron buenas, pero un poquito peores. Pero bueno, la verdad es que era un buen juego. No solo era un buen juego, era un gran juego que combinado era uno de los mejores. Además, fue un juego que demostraba que Sonic tenía, o sea, que Sega tenía mucho interés en seguir innovando, en seguir probando cosas y no hacer más de lo mismo, aunque se hayan acusado un poco injustamente con el Sonic & Knuckles de eso, porque lo de haber querido utilizar el nuevo chip SVP, que al final no pudieron utilizarlo, como decíamos antes, o que hubieran decidido al final sacar eso en un solo cartucho, que lo llamaban Sonic 3C, porque Sonic 3A era el Sonic 3 que salió y el Sonic 3B era el Sonic Knuckles, en vez de pues, coger y volver a sacar un solo cartucho, siempre eran cosas que estaban buscando para mejorar. Entonces, lo del Locón es un gran ejemplo de que no se quedaban en solamente vamos a sacar lo mismo y a recaudar, sino damos a nuestros fans que estaban esperando, nos parece que nos ha quedado corto el juego porque solo nos ha dado tiempo hasta sacar estos 6 primeros niveles, así que cogemos y sacamos la otra parte y que lo puedan disfrutar todo como teníamos en la idea original, que era usar a Knuckles y que en la segunda parte es usar a Tails. Y a mí me parece que eso les honra, me parece francamente que está muy bien. Sin duda. Y de hecho, ya digo, un montón de contenido, ¿eh? Podríamos estar todo el día, pero a mí me encantaría que en este punto, precisamente lo bueno de dedicar un programa, un informe de misión a Sonic 3 a Knuckles, es que podemos hablar de Sonic 3 y podemos hablar de Sonic a Knuckles. Y por supuesto, de toda esa confluencia que se origina. Y esto lo digo porque, claro, a día de hoy, el que venía de Sonic 2 y de repente se enfrenta a Sonic 3... tenía unas mejoras en la jugabilidad evidentes. El que jugó Sonic & Knuckles, ni te cuento. Pero los dos juntos, Aitor, ¿realmente qué suponía? ¿Qué había de particular en este Sonic 3 & Knuckles a nivel jugable? Claro, yo os voy a comentar mi experiencia en cuanto a cómo lo he jugado yo, que es en la conjunción de ambos juegos, ¿no? Entonces, claro, yo no he conseguido notar la diferencia porque no tengo ese background, ¿no? De haber jugado simplemente a una o a otra o a ambas y luego con esto. Pero bueno, hay bastantes cosas que ya han salido a la palestra en cuanto a jugabilidad que hemos comentado, pero bueno, yo voy a intentar un poco explicar o profundizar en alguna. Antes de empezar a jugar, como habéis dicho, podemos elegir si queremos hacerlo solamente con Sonic, solamente con Tails o con ambos. En ese sentido, el otro personaje lo controlaría la consola o estaría controlado por otro jugador, o también nos dan la opción de jugar solamente con Knuckles. ¿Qué diferenciación hay entre estos personajes? Bueno, Sonic, como todo el mundo sabrá, corre muy rápido, es el más veloz de todos, y tiene pues los ataques, ¿no?, que se conocen como los Spin Attack, ¿no? Que es un ataque en el que el propio Sonic se enrolla y embiste contra un objetivo, contra un enemigo o un elemento del escenario. Esto se lo conoce como Spin Dash, y si lo hace en el aire, se le conoce como Spin Jump. Tenemos por otro lado, a Tails, que tiene como habilidades características, por así decirlo, el poder volar y también nadar mucho más rápido que los otros dos, ya que como cuenta con dos colas, pues le sirve para ser mucho más rápido en esos entornos, ¿no? Tanto acuáticos como aéreos. Y luego, en el caso de Knuckles, también nos va a aportar habilidades únicas, como ya hemos incidido antes, el planeo, que incluso tiene el cambio de dirección incluido. O sea, en el propio planeo podemos dar la vuelta, por así decirlo. No es un planeo estático en el que ya no podemos hacer nada más, sino que podemos controlarlo. También tenemos el hecho de trepar por las paredes, destruir algunas paredes de estas a base de golpes. Y en contra de todas estas habilidades que tiene, pues le va a faltar algo de velocidad y también algo de capacidad de salto. Aún así, cualquiera de estos tres personajes va a poder recoger unos objetos en el escenario que son los escudos, que nos van a dar, nos van a otorgar ciertas habilidades. Los tenemos de tres tipos. Están los escudos de fuego, que nos van a permitir caminar por la lava sin hacernos daño y nos van a hacer inmunes al daño por fuego. También vamos a tener los escudos de agua, que nos van a permitir respirar bajo el agua sin necesidad de ir recogiendo burbujas. Y por último vamos a tener los escudos de electricidad, que nos va a proteger de los ataques eléctricos y además vamos a poder atraer los anillos cercanos, como si fuera magnético, ¿no?, el personaje. La versión que he jugado, gracias a los gatillos, yo lo he jugado con el mando de Xbox One, con los gatillos vamos a poder rebobinar o ir hacia adelante, que es una función que imagino que meterían en esta edición de Steam. No creo que estuviese de primeras, no. Os lo pregunto, pero no creo, ¿no? No. No, y Juanjo nos odia por haber jugado así. Sí. Bueno, de hecho, tampoco no es odiar, pero no es el espíritu del juego, claro, el rebobinar y todo el rollo ese. Eso es, sí, sí, tengo que decir que facilita muchísimo el juego. Y se sufre y se muere. Sí, sí, eso facilita muchísimo el juego, como digo. Y es que es curioso el sistema de vida que tienen los Sonic, ya no solamente este, ya que el personaje que controlamos, bueno, hablo de Sonic, pero cuando digo Sonic me refiero a los tres, ¿no? Sonic nunca va a morir siempre que conserve al menos un anillo de los que va recogiendo, ¿no? O sea, la primera vez que un enemigo nos toca o caemos en unos pinchos o una superficie que nos dañe, vamos a perder todos los anillos de golpes. Van a salir disparados todos los anillos, se van a diseminar por la pantalla y vamos a tener que recogerlos antes de que desaparezcan. Nos van a dar unos segundillos antes de poder recoger todos los que podamos. Si nos tocan con cero anillos, ahí es donde vamos a perder una vida, ¿no? En cuanto a las zonas del juego, vamos a tener un montón. De hecho, vamos a tener las zonas, como hemos comentado antes, de Sonic 3 y luego vamos a tener las de Sonic & Knuckles. En cuanto acaba Sonic 3, empieza automáticamente, inmediatamente Sonic & Knuckles. Estas zonas se van a dividir en dos etapas. en la primera etapa vamos a tener que combatir contra algún boss. Y en la segunda siempre vamos a tener que combatir contra Robotnik, que va a estar montado en su nave y va a variar un poco el patrón de ataques, ¿no? Y si lo derrotamos, vamos a liberar a esos conejillos y pajarillos que están ahí en esa jaula, que yo no sé muy bien en el lore de Sonic si significan algo, pero siempre se liberan este tipo de animales, ¿no? No sé si tiene alguna fijación Robotnik con estos animales, pero bueno. Como digo, las zonas del juego, pues vas a tener un montón de caminos. Hay múltiples caminos por los que ir, tanto por la zona superior, por la zona inferior, por la zona de en medio. Es un, como hemos dicho con anterioridad, un laberinto de rutas y de objetos en los que rebotar y enemigos que esquivar. Vamos a tener postes de mitad de etapa, que esto, ojo, cuando lo jugué dije, buah, esto no sé quién se copiere de quién, si Mario de Sonic o Sonic de Mario, ¿no? Pero estos postes de mitad de etapa que sirven un poco como de checkpoint, ¿no? De punto de control por si mueres, empezar desde ese punto, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho es lo chulo que es la transición entre zona y zona, porque se me hace muy natural. O sea, no parecen zonas inconexas, sí, sino que cuando acabas tu ruta, digamos que hay como una especie de, muy entre comillas, cinemática, ¿vale? Siendo lo que es, en el que ves cómo avanzas a la siguiente fase sin ningún fundido a negro ni nada, sino que ves como, por ejemplo, que se rompa un puente y caigas y de repente estés en la nueva zona, ¿no? Eso me parece que le da al mundo mucha viveza, digamos. Transición, llamaría yo eso. Aitor. Eso es, efectivamente. Luego, mención especial quiero hacer a las partes bajo el agua. Sonic va muchísimo más lento y tiene que estar atento a no ahogarse, tiene que buscar esas burbujas de oxígeno que mencionaba antes con lo de los escudos. Yo os quiero preguntar aquí si lo pasasteis mal con esa lentitud y la manejabilidad de Sonic siempre, en estos entornos. Es que no aguanto, pero de ningún juego, ¿eh? Y sobre todo el tener que estar pendiente de las pompas de oxígeno, uf, no puedo, de verdad, no puedo. Pues porque jugaste ya al primer Sonic. Sí, pero es que son tres etapas. Por supuesto. El primero es el verdadero juego de aburrido en este aspecto. Es la fase más. En este, sin embargo, aquí en la fase Hydro City Zone hay dinamismo, hay velocidad, ¿no? Vale que por un lado tienes esos momentos de lentitud que te paran un poco, pero hay otros momentos donde no paras. Y él dentro de la fase de agua, ¿no? Sí, dentro de la fase de agua es la que es más llevadera, creo yo. Sí. Sí, la más dinámica. Y además eso, tienes muelles, en muchos mueve, no está mal, y tienes las pompas de forma bastante habitual. O sea, yo creo que no me ahogué demasiado, la verdad. O sea, bueno, estuvo mal. Aquí lo bueno es que el juego te avisa, ¿no? Tienes como un contador de 5 segundos y una música que empieza a decirte un poco, oye, ve buscando un sitio donde respirar que te vas a morir. Así que bueno, en ese sentido creo que arreglaron bien la papeleta. También quiero hacer mención a esas fases secretas, ¿no? Que ha comentado también un poco Atreides, en el que vamos a conseguir unos objetos llamados Chaos Emerald, no sé cómo se dice en español. Son como estas gemas del caos. Que al acceder a todas ellas nos va a permitir pues a Sonic convertirlo, transformarlo en Super Sonic. Estas fases se acceden con unos anillos enormes que están ocultos en cada fase y aquí manejamos al personaje que vamos a verlo en la vista en tercera persona y vamos a tener que girar evitando unas bolas rojas que hay por el nivel y pasando por las azules. Es lo que ha comentado antes Atreides, ¿no? Que también lo vamos a tener en el Sonic 1 utilizando el Locón, ¿no? Al tener todas las esmeraldas del caos, vamos a poder acceder a esta transformación en Super Sonic cuando recolectemos 50 anillos y hagamos un salto, ¿no? ¿Qué nos va a aportar estar transformado en Super Sonic? Aparte del cambio de color, ¿no? Del personaje, vamos a tener pues, invencibilidad durante el tiempo que estemos en esa transformación. Y digo en el tiempo en el que estemos, porque a medida que estemos transformados en Super Sonic, digamos que la cantidad de anillos va a ir disminuyendo paulatinamente. Cuando llegue a cero, se nos acabará la transformación. Ya que es muy tocha, ¿no? Llevarla todo el tiempo sería, vamos, pasarse el juego en modo fácil. Ya que, como digo, nos aporta invencibilidad, nos aporta más velocidad aún, nos aporta un salto más amplio, mayor fuerza, ¿no? Pero también quiero incidir aquí en que en la versión esta de Sonic 3 and Knuckles, aparte de las esmeraldas del caos, vamos a tener otras esmeraldas más pros incluso, que son las super esmeraldas, en las que nos van a permitir transformar a Sonic en Hyper Sonic. ¿Y qué nos aporta este ya Sonic de Super Saiyan nivel 4? pues aparte de todo lo anterior, que se nos va a reforzar aún más, nos va a permitir respirar bajo el agua, ya todo lo que quieras, y nos va a dar un ataque que va a destruir a todos los enemigos cercanos, excepto los bosses, claro. Muy tocho, y, Muy tocho, sí. Pero claro, sí, también era recompensa. Es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no llegué a verlo. En la niñez reconozco que yo no llegué a verlo. Claro, porque nos exigía, pues eso, la recolección de estas gemas que yo diría que no son nada sencillas. No, de hecho a mí es la parte que menos me gusta del juego. La de las esferas azules no me gusta mucho, la verdad. A mí es la que más. Te juro que si me sacan un juego así, solo con eso, lo compro el día uno. Con Sonic Mania me enamoré de esas fases. Me pasa como a Tony, ¿eh? Son fases que en un principio te cortan lo que es la dinámica de juego, pero cuando ya llevas varias veces jugando a este Sonic, cuando llegan esas fases son el verdadero reto, ¿no? Ahí la velocidad cada vez se pone más rapidito y llega un momento en el que engancha. Es como tu juego de puzzle particular de Sonic. Pero, joder, es que son difíciles, ¿eh? Lo de coger y rebotar, lo de coger y tener que saltarla, lo de que a la que te escuda ya es rojo y ya has salido y dices, oye, que no he llegado. Conseguir las 14 esmeraldas tiene que ser un reto increíble, que ya digo que yo no lo he hecho. Bueno, pero ahí está, ahí para todo, para todos los gustos, ¿eh? Lo mejor de esta fase es cuando tienes que ir marcha atrás, cuando te chocas contra el pivote ese, que entonces cuando ya ahí siempre pierdo, digo, guau, ya me choco y fuera. Sí. Pero bueno, ahí está. Vamos a continuar, hay muchísimo contenido, pero estamos aquí rememorando, hemos hablado de las fases acuáticas, que vale, que a lo mejor no son como la de otro Sonic, pero a mí me siguen dando la puñeta, pero bueno, irá por gustos, pero sí que hay fases... Partiendo por Hydro City, por supuesto, Carnival Zone, un montón que tenemos memorizadas a fuego en la cabeza porque Sonic 3 a Knuckles, aquí lo metemos todo, tiene momentos para el recuerdo. Y Juanjo, sé que son muchas fases, son muchos niveles. Aquí tampoco vamos a repasar del primero al último, pero sí que al menos los que más te hayan llamado la atención, algún detalle que quieras resaltar. Cuéntanos un poquito todas estas estructuras del juego. Bueno, he de decir que en realidad este juego es la unión de todas las fases que tienen el Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Así que al final, con algunas variaciones, es como jugar de seguido a estos dos juegos. Y hay que sumar la variante de que no es lo mismo jugarla con Sonic que con Knuckles. Así que hay algunas diferencias que tampoco vamos aquí a pormenorizar, porque claro, al ser tantas fases... Podría ser esto eterno, ¿no? El caso solamente incidir en que cada zona está dividida en dos actos, ¿no? Y como siempre, pues empezamos por el inicio de los juegos de Sonic, que es en Angel Island Zone, que es la típica zona de Sonic, que es una zona tropical, selvática, con sus cascaditas, sus palmeras. Y la particularidad de que en este caso, en esta primera fase, es quemada a mitad de recorrido, ¿no? Y su voz es, bueno... También tengo que decir, los bosses de Sonic casi siempre es el Dr. Robotnik montado en su típica máquina que es el Egg-O-Matic, ¿vale? El huevo-mático, el huevo automático, no sé cómo traducir eso, y son variaciones. Dependiendo de la fase, pues hace una variación. Y la variación en esta primera fase es llamada Flame Mobile, es decir, no sé cómo decir, lanza fuego, básicamente. Tiene todo nombre de artículo de teletienda. Sí, sí, sí, sí. Es una cosa bastante cutre, la verdad, todo lo que envuelve a Robotnik o Eggman, depende de dónde seas, pues es bastante cutrón. Y bueno, yo decir que a mí me encanta, ¿no?, este ritual de los Sonic, de empezar en la típica fase selvática, que en todos los juegos de Sonic que yo recuerde, más o menos, se tiene que empezar así, ¿no? Yo sí. No recuerdo uno que no, ¿eh? La verdad. Y además, muchas han sido directamente con la primera fase del propio Sonic 1, que la he visto repetida, no sé, en todos los juegos. Sí, porque pues hay cierto encanto ahí, ¿no? O sea, pues en hay Sonic Forces no empiezas ahí. ¡Anda! ¡Wow! A lo mejor por eso no le gusta a la gente, no lo sé. Pues Sonic Boom sí, y tampoco le gusta a la gente, o sea que... Bueno, los que son los Sonic pata negra, podríamos decir, los clásicos, los de corte lateral y tal, tienen que empezar en este tipo de fases porque ya como un clásico, algo que tiene que pasar, ¿no? La segunda fase ya la hemos comentado antes y hemos dicho varias cosas, Hydro City Zone, así que yo creo que podemos pasar a la tercera, que es otro de los típicos, también tengo que decir, Marvel Garden Zone, que es el típico nivel situado en las ruinas de mármol, que es destruible, muy vertical y que tiene así varias partes que van cambiando un poco y su enemigo es una taladradora, es decir, más típico no puede ser en cuanto al avance de la fase. Y es un nivel que para mi gusto era un poquito largo. No sé a los demás qué les parecerá, pero a mí el nivel Marvel Gardens se me hacía larguete. Sí, sí, sí, estoy bastante de acuerdo. De hecho, más de uno se me ha hecho más largo y creo que tanto por diseño como por canciones, ¿eh? Pues sí, bueno, pues sí. Bueno, bueno, bueno. Aunque ahora vamos a pasar al que para mí es el nivel estrella del juego, ¿vale? A mí me encanta Carnival Night Zone. Es un nivel que me gusta. Sí, sí, sí. Tanto sí. Por la música como por la ambientación. Es como una... ahí está. Sí, ponla, ponla. Quería ponerla porque lo siento, ¿eh? Me parece brutal. Wow. Y ese momento en el que se corta, muy heredero de Jam, de Michael Jackson, ay, es que me vengo arriba. Cuando Tony habla de la música, que dice que no le gusta, que no sé qué, que se agobia, no puedo, no puedo. Ya pues está, sí, Juanjo, bueno, continúa, lo siento. No, tienes que meter ahí tu speech de Michael, que está muy bien. Y decir nada, porque era un carnaval tecnológico, ¿no? Con cañones, parachoques de pinball, globos, todo muy colorido, así como ambientado en la noche, pero colorida. Muy de fiesta, muy discotequero, ¿no? Estaba muy bien. Y también decirlo, bueno, ya lo hemos comentado antes, la mecánica del barril, el barril mortal que todos hemos sufrido, que a mí personalmente me recuerda, los que hayan tenido Master System, se acordarán de lo que voy a decir, en la Master System, en el Sonic 2 de esta consola, pasaba algo parecido con el ala delta. Era una de las novedades que tenía el juego, pero nadie decía cómo se usaba el ala delta. Y cada vez que alguien llegaba ahí, lo que le pasaba es que caía porque no sabía cómo manejarla. Tenías que aprender a base de ensayo y de error. Y es el barril, no es tan novedoso el hecho de no saber usarlo, porque ya Sega la había cantado anteriormente. Así que no asustarse, que ya había pasado. Ahora viene una fase que a mí también me gusta mucho, Ice Cap Zone. Y es la típica zona helada, ¿vale? Que se desenvuelve en una zona exterior y una cueva. Pero a mí me gusta por el tema de la tabla de surf. No sé si recordáis ese descenso con su tabla de surf hacia abajo. Muy épico, sí, claro. Epiquísimo. Pues a mí esa parte me parece, bueno, surf, snowboard, no sé cómo decirlo, me parece bastante particular y bastante personal, ¿no? Da mucho carisma a este Sonic el hecho de verlo hacer eso. La siguiente sería Launch Base Zone, que es pues eso, una zona ambientada en una base industrial con plataformas que se mueven rápidamente. Y el boss es pues lo mismo, un Robotnik, ¿no? que es una especie de Thor, de nave que lanza rayos en primera fase y una mega modificación del Ecomatic con pinchos, con brazos. Siempre eran igual, eran muy bizarros los enemigos finales de Robotnik, ¿no os parece? A mí los diseños reconozco que no me agradan mucho, de los enemigos. No me... Hay algunos que están muy bien, pero es verdad que son eso, muy, muy genéricos, sí. A mí me parecen que algunos son muy chulos. Me gusta especialmente el de la fase de hielo, que en el que para atacarle tienes una base con la que te va a dar, saltas encima, te colocas debajo. Bueno, no, me parece, lo he explicado fenomenal, creo que todo el mundo tiene clara la imagen, pero es Robotnik en uno de los robots y tiene una plataforma que baja y te puede dar, entonces tú puedes saltar sobre esa plataforma, te colocas entre Robotnik y la plataforma y es cuando le puedes estar atacando. Me parece una mecánica chula, aunque tiene, yo creo que jefes aún más chulos en la segunda parte, en la de Sonic and Knuckles. Sí, uh-huh. Sonic and Knuckles. Sí, y sí, sí, creo que ya comentará después Juanjo, así que no digo nada, pero a mí sí me gustan los jefes que... Es que es marca de la casa que sea el Robotnik modificando su máquina principal con la variante del escenario en el que esté jugando. Lo malo son un poco cutre los nombres. En este que has dicho tú, en Ice Cap Zone, que es la del frío, originalmente lo han llamado Freezer Mobile. Que me parece claro, bastante cutro. Aquí yo creo que, al menos yo lo que estoy pensando es en el diseño en sí, no en la mecánica de ese boss. Entonces, bueno, en cualquier caso, sí que hay uno que estoy recordando, perdonadme que no me sepa de memoria la fase, pero en la que estás volando con Tails y el otro va en una avioneta, el malo, sí, esa sí que me moló muchísimo, ¿eh? Sí, esa porque está es muy un guay. Cambio también, sí. Y es un cambio muy chulo. Pues sí, pues sí. Pasamos a la siguiente, que es el primer nivel, que ya no es de Sonic 3, es el primer nivel que es de Sonic and Knuckles, y es Mushroom Hill Zone, que sería pues eso, un nivel ambientado en un bosque frondoso, plagado de vegetación, con champiñones gigantes, y en una primera fase a mí me gusta mucho cómo primero es muy primaveral y después pasa a una segunda muy otoñal, y me gusta el cambio de concepto de colores, el cambio de paleta a la gama, me pareció bastante acertado. Y bueno, yo noté bastante diferencia entre Sonic 3 y Sonic and Knuckles, entre los niveles. cuando llegué a este primer nivel de nivel número 7 del juego. ¿A vosotros pasó igual? Pues mira, lo primero sí, pero es que además me pasó porque yo no sabía que aquí empezaba Sonic & Knuckles. No hay nada que te diga, aquí empieza Sonic & Knuckles. Y claro, yo recordaba este nivel de cuando jugaba Sonic & Knuckles. Digo, ostras, he tardado mucho en llegar aquí. Tanto jugaba yo de pequeño que llegaba tanto. Porque claro, como son 14 niveles, digo, serán 7 y 7. Pero no. Y claro, por eso me chocó mucho. Y ahora que lo has dicho es cuando he caído. Ah, claro, es que era el primer nivel. Y es un nivel muy guay donde rebotar en los champiñones es, vamos, la vida me da. Porque la animación es muy chula también. Sí, se le nota el cambio de el añito más de programación. Yo creo que se nota en pequeñitos detalles y hace que mejore un poquito, no mucho, pero un poquito el juego. Pasamos a Flying Battery Zone, que es una fase que se desarrolla en un dirigible gigante de Dr. Robotnik, repleto de trampas, caídas. Y el boss es el llamado Hank Mobile, y es una máquina con brazos con púas y un mechero, que me parece bastante, bastante curioso, así enganchado una barra y tal. Y tengo que decir una curiosidad de este nivel, y es que esta fase está recreada en Sonic Mania. Pues mira, ahí está el dato. Bueno. ¿Sí? Bueno, y ahora ya pasamos al siguiente nivel, que es Sandropolis Zone, que es otro de los clásicos de las plataformas, que son las fases desérticas, ¿no? Y en este caso, pues tenemos pirámides como ambientación, y el boss es el Egg Golem. Es que los nombres me hacen mucha gracia, lo siento, tengo que decirlo. Y es una gigantesca mole pilotada por Robotnik, como si fuera un gran... No digo robot, sino una mole de piedra, y que tratará de golpearnos con sus puños y con un rayo que tiene así en la frente. A mí me pareció muy bizarro este boss, ¿eh? A mí es creo que la fase que más me gusta de todas, porque toda la parte que tiene con fantasmas y que tienes que ir encendiendo las luces para poder ver y todo lo demás dentro de la pirámide, jo, me pareció muy chula. Y el robot y la mecánica para cargarte a ese malo me gustó bastante, porque no bastaba con, como en los otros, saltar sobre él para poder coger y derrotarlo. Sí, sí, sí. A mí este nivel también me gusta porque la ambientación, más que desértica, sino egipcia, me parece que está bien lograda para las limitaciones técnicas de una consola de 16 bits. Y yo creo que es lo que decías, que aquí se nota la mejora de ese tiempo extra para poder hacer. Es muy bonito. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Igual que el siguiente nivel, Lava Rift Zone, que bueno, seguimos con los tópicos, y ahora es el turno del nivel de fuego, que claro, no puede haber plataformas clásicos sin un nivel de fuego. Y aquí pues, el boss es el Mobile Hot Mobile. Aquí es que sigue siendo súper original. Y a mí los niveles de lava me suelen gustar mucho por la ambientación así, como que siempre estás a punto de morir. Aunque todos los niveles le pasa eso, si te caes por un precipicio te mueres. Pero a mí el hecho de ver la lava me da sensación de más inmediatez a la hora de estar cerca del final del personaje. ¿A vosotros os pasa igual? Hombre, yo siempre aprecio la diferenciación. Me encanta cuando pasas de una localización a lo mejor llena de agua o llena de verde, ahora pasar a la lava. Entonces eso sí que me gusta. Pero me agobio. Yo es que soy muy clásico, ¿para qué mentir? Yo soy de eso, de las de Green Hill Zone, de este tipo, que son las básicas. Me gustan más que cuando se van metiendo en terreno, sobre todo esto con la lava, con ahora plataforma por un lado o por el otro. Me agobio un poco, pero bueno, es parte también del encanto. Claro, pero seguro que esta siguiente fase te gustó, porque es que claro, Hidden Palace Zone es un lugar muy interesante, ya que aquí nos sitúan una cámara secreta que contiene la esmeralda maestra, ojo, cuidado, y donde nos enfrentamos a Knuckles en un combate muy interesante. Para mí este momento es muy épico en este juego, ¿eh? Aquí donde hay lo mejor. Chicha. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Y además aquí ya el enfrentamiento por fin, después de que el tío estaba ya viniendo de Sonic 3, ¿no? Que no paraba de reírse, de hacerte la vida imposible. Es como, bueno, ahora te voy a dar tu merecido. Y a mí me costaba un poquito, ¿eh? La verdad. Pues sí, pues sí. Tengo que, o aquí voy a hacer una confesión viejuna. Y es que en mi época, en la época de los 80, 90 y tal, el inglés lo pronunciábamos fatal, ¿no? Y aquí voy a decir una cosa que es bastante vergonzosa, pero yo me pegué muchos meses no llamando a Knuckles. Núcles. Sino Kunkles. Kunkles. Kunkles. Yo era muy cateto, lo tengo que admitir. Bueno, sigo siendo muy cateto, pero en aquella época era más cateto todavía. Y un muy buen amigo mío, que se llama Iván, hermano de mi hermano, a su vez Fali, fue el que me dijo, tío, ¿cómo eres tan garrulo? Se dice Knuckles, Knuckles. Y entonces ya aprendí a los meses a no llamarlo Kunkles. Lo siento, perdón por mi oye, falta pues, de... Oye, pues tiene nombre así muy guay para personaje secundario de Sonic, ¿eh? Yo lo apuntaría. O del GTA, lo ves ahí en una cuneta, el Cucles ahí con el porro. El Pochi de los ahora Simpsons. Me da vergüenza pensarlo, ¿eh? Pero hombre. Yo recuerdo leer la revista y decir Cucles no sé qué, no sé cuánto, y yo lo leía tan normal, ¿sabes? Para mí era así. Bueno, la siguiente frase es Sky Sanctuary Zone. Y se trata de un nivel ubicado en pues, más antiguas ruinas localizadas, esta vez en el cielo, de Angel Island. Y en esta fase lucharemos contra Mecha Sonic. Otro momento importante para los juegos de Sonic es cuando luchas contra esta versión robótica de nuestro personaje. Y un nivel muy distinto si lo juegas con Sonic o con Knuckles. Y yo lo hice con Sonic. ¿Vosotros, alguno de vosotros ha jugado con Knuckles? No. ¿Qué va? ¿Qué va con Sonic? Bueno. Yo he jugado con Knuckles, pero simplemente para probar lo que era el moveset, ¿no? Pero no con intención de pasarme todo el juego con él, ¿no? Ya estaba acostumbrado con Sonic y me daba más confianza. Vale. No, ya es que me parecía curioso pensar eso, que todo el mundo suele jugar con Sonic, pero con Knuckles es bastante interesante. Yo en su día me lo pasé con Knuckles, pero esta última vez he jugado con Sonic porque me parece más puro, no más pata negra, jugar un Sonic con Sonic, ¿no? Es algo curioso. Y ya en la fase 13 la podríamos considerar la última fase, aunque no lo es la Death Egg Zone, y claro, bueno, pues es el huevo de la muerte, que es la versión, como ha dicho antes Atreides, soniquera de la Estrella de la Muerte, y se desarrolla, pues es una fase espacial restaurada por el Dr. Robotnik, y en este caso potenciada con la Esmeralda Maestra. Y bueno, el boss es el Kyodai es Robo, y que es un robot gigante, y que depende de si acabas con todas las esmeraldas o no, es la última fase del juego. ¿Alguno se quedó aquí mientras estabais jugando? No. Vale, eso es bueno. ¿Cómo que se quedó aquí? ¿Qué quieres decir? Pues porque si porque no, la siguiente es oculta. Exacto, la siguiente fase. Ah, bueno, vale, ya. Sí, claro, no. Claro, yo, por ejemplo, a Hitor le escuchaba decir que no. ¿No, Hitor? Claro, sí. Vale, eso es porque, que ahora quería decirlo, es porque seguro, no ha cogido todas las esmeraldas del caos. Y si por no supuesto cogen... que no. Es que claro, en una primera vuelta, tengo que decirlo. Claro, no, eso es imposible. Es impensable. Eso, ¿eh? Además, si lo hubiera hecho la primera, sería vamos, pues eso. Una locura. Que ya lo es, que ya es muy bueno, ¿eh? Cuidado en el torneo de Smash. Aquí meto una cuñita, cuidado con el Me voy a coger a Sonic. Uy, oh, eso estaría bueno. Yo a Cucles. Cógete a Cucles, que ese es lo máximo. Es la versión española. Skunkle es a Sonic lo que Ninja es a Ninja, ¿de acuerdo? Hombre, por supuesto. Lo hacíamos mucho antes eso. Y ya la última fase, que además tiene un nombre muy épico, es The Doomsday Zone. Y es la batalla final de Sonic en su estado super o hiper a los Saiyan, podríamos decir. Por si alguien no sabe lo que es este estado de Sonic, es cuando, además una copia descarada de los Super Saiyan de Dragon Ball, se pone en rubio y se le bufan los pelos hacia arriba, pues como a Son Goku, lo mismo. Y en él tendremos que ir sorteando obstáculos a modo de asteroides hasta luchar y derrotar a un robot con forma de Robotnik, que ya es lo bizarro sobre lo bizarro, pilotado por él. Y aquí estamos en lo que es para mí uno de los momentos más épicos de toda la saga Sonic. Y que eso, que no se cortaba ni un pelo con la influencia de Dragon Ball. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna. Claro. Esto y lo de la Estrella de la Muerte con el con lo que es el Egg Death, me parece dos de los plagios más bonitos que se puedan ver en una pero gran ahí, franquicia. Fíjate, yo no, al menos yo no lo percibo igual, porque ahí sí que veo con lo de Star Wars un homenaje, pero aquí tengo dudas, ¿eh? Si esto era un homenaje o algo más, no sé. Sí, es que los plagios se pueden considerar homenaje o claro, plagio dependiendo de lo que tú quieras ver. ¿A quién le preguntes? O sea, al final, es que le preguntas a uno y dices, ¿esto están plagiando? Y yo, no, esto es que es tan bonito que lo tienes que homenajear. Pero el caso es que a mí el juego no me parece ofensivo como lo hace, aunque sí que me parece aprovechar muy bien el tirón del momento de cómo pegó Dragon Ball en aquella época y tal. Está claro. Y hasta aquí el recorrido de zonas y bosses de Sonic 3 and Knuckles. Perfectísimo. Yo creo que todos tenemos ahora mismo, nos hemos establecido un mapa mental cada vez que ibas comentando una fase y al menos yo lo tenía memorizado, o sea que muy guay, creo que ha quedado muy bien. Y ahora, yo de verdad he estado posponiendo este momento, pero no porque sea menor, todo lo contrario, para mí la música de Sonic 3 and Knuckles es de la mejor de la saga, al menos aquí en la época 2D, porque 3D con el rollo rockero y tal, de según qué entrega, tengo que decir que está muy bien, pero por favor, yo es que me vengo arriba con esto. Así que Tony, cuéntanos un poquito las claves de esta banda sonora. Pues mira, las claves, por lo menos según los créditos, porque después hay una historia ahí que es uno de los grandes misterios de los videojuegos, junto con los cartuchos de E.T. Cuando terminas el juego, los compositores, pues pone que son Brad Baxter, Bobby Brooks, Darryl Ross, Geoff Grace, Doug Grigsby III, por alguna razón, Sirocco, que es el apodo de Sirocco Jones, y Howard Drossin. Pero es que hay más allá de esto, porque aquí entra en escena alguien llamado Michael Jackson. Entonces, Michael Jackson, hay toda esta historia de la que se podrían escribir libros, y seguramente alguien lo ha hecho, que se dice, no, pero Michael Jackson estuvo aquí, participó en este juego... Entonces, claro, aquí hay una historia que, por ejemplo, según Brad Baxter, que era, bueno, estuvo trabajando con Michael Jackson, se ve que sí, que según él, sí, Michael Jackson estuvo aquí, pero, y cito textualmente, no está dentro de los créditos como compositor de esta música porque no estuvo contento con el resultado que daba la consola en cuanto a sonido. En ese momento las consolas no tenían una reproducción de sonido óptima y Michael lo encontró frustrante. No quiso que se le asociase con este producto porque según él devaluaba su música. Claro, para nosotros esto ahora mismo pues... Hay canciones míticas con consolas de 8 bits, 16 bits, 32, 64, nos da igual eso. Pero claro, yo entiendo que para alguien como Michael Jackson podía ser un crimen para él. No, pero joder, yo tengo esta mesa de mezclas, tengo prácticamente una nave espacial como lugar de edición de sonido. ¿Cómo voy a tener yo una consola aquí que la tiene alguien en su cocina? ¿Cómo voy a emitir mi arte con esto? Es que, es una locura, o sea, de verdad, en la época, por ejemplo, el disco de Dangerous, cada matiz, bueno, tenía detrás prácticamente, no sé si a 100 trabajadores en ese estudio, costaba una millonada grabar el disco, y cada sonido, el trabajo que costaba grabarlo, porque no eran sonidos de tocar una guitarra, el romper un plato, por ejemplo, y que solo recogiese el micrófono, son cosas que llevar eso a un videojuego, imagino que era frustrante, como tú dices, que no se cumpliese. Claro, esto en su momento era imposible. Era imposible y de hecho hasta hace un par de generaciones no considero que tuviésemos unos acabados de sonido que fuesen acordes a lo que puede ser ahora mismo la industria de la música, ¿no? Un acabado profesional. Recordemos que en PlayStation 1 hay, por ejemplo, juegos que, bueno, el sonido está como un poco grabado en una cueva y con interferencias un poquito. Pero volviendo ya a lo que es más el tema de la banda sonora, en mi caso... Claro, yo no recordaba lo que era Sonic and Knuckles, ¿no? Que era lo que yo tenía en mi casa. Pero he visto que hay ciertos elementos de sonido, ya no canciones, que las canciones están genial. De hecho, la de Carnival Zone que habéis dicho, pues chapó. Porque además de que no solamente es la clásica canción de circo de carnaval, le han dado un giro de tuerca y suena genial con este chiptune. Pero hay algunos elementos, cuando coges el elemento de invisibilidad, de invencibilidad, han cambiado la sintonía, o por lo menos a mí me dio esa sensación. Y claro, yo esperaba un efecto de sonido que luego no llegaba, o por lo menos me daba esa sensación, no sé si es que lo captaría yo de alguna manera distinta, y fue como, ostras, pero yo quería el antiguo, ¿por qué esto se ha cambiado? Ya os digo, no sé si es que lo he captado yo de forma distinta o si al ser la versión de Steam está emulado de una forma diferente, pero es eso, son esos pequeños detalles muy icónicos, no con la banda sonora, sino con los efectos de sonido. La banda sonora ya digo que es magistralísima, pero magistralísima. De hecho, sobre todo en algunos bosses, el cambio ese de, bueno, vas por una zona, está súper chula, tal, no sé qué, cambia un boss y cambia radicalmente, que eso ha sucedido siempre, pero creo que aquí se enfatiza. Y bastante, y sobre todo en el boss que ha dicho Sergio, que Tails te está cogiendo y que tienes que ir saltando y vamos, en ese sentido, para mí personalmente, es genial. Y además, no solamente Brad Baxter fue alguien que estuvo con Michael Jackson trabajando, este Doc Grisby III estuvo también en la producción de Michael Jackson del 97, Ghost, que era un cortometraje de terror, y claro, era gente que ya le conocía y que ya había trabajado con él, o que trabajaría con él, y me extraña, a mí personalmente, o sea, para mí la banda sonora de Sonic 3 and Knuckles es fantástica, pero... Es que ya me lo esperaba, porque venimos de un Sonic 1, venimos de un Sonic 2, de un Sonic 3, y claro, es que sabemos lo grande que es, sabemos lo buena que va a ser la banda sonora. Pero como es tan raro lo que pasó con Michael Jackson, me es inevitable dedicarle más tiempo, porque es algo tan raro, y además que han salido juegos de Michael Jackson y juegos buenos, al menos por lo menos salió uno que era genial, hubo la imagen promocional de Sonic también con vestido Michael Jackson. Sí, sí, sí. Y a día de hoy, de verdad te lo digo, yo no tengo pero ninguna duda, porque además creo que las principales partes más o menos lo han confirmado, lo que pasa que claro, interesa mantener el misterio en cierta medida, pero que tuvo participación en la banda sonora está fuera de toda duda. Sí, sí. Como sí. Mínimo supervisión. Yo siempre he pensado que como mínimo a él le dijeron, ¿qué te parece esto? Ah, pues yo le pondría esto aquí, le haría esto allá, y como mínimo eso, porque está claro que la mano de Michael Jackson está ahí. Sí. Además, creo que parte de lo que suena te he utilizado como base para alguna de las canciones. Sí, de hecho, Atreides, ¿qué te parece si escuchamos precisamente esas referencias? Porque siempre se ha hablado de cómo de involucrado estaba, sabemos ese vínculo con Sega, en el propio Moonwalker, un juegazo, hay que decirlo así, que salió en un montón de plataformas, pero bueno, yo lo jugué en Mega Drive, bueno, emulado en Mega Drive, y que era prácticamente de salvar niños, ¿no? Mientras ibas dando los pasos mitiquísimos de Michael. Era bueno, estaba muy bien. Encima te guiaba el mono Bubbles por el escenario, diciéndote dónde estaban los niños. Estaba muy guay. Y luego, esa relación con Sega siguió fraguándose, lo invitaron a las oficinas de Sega América que probase Sonic 2 antes del lanzamiento. Entonces, de cara a Sonic 3, le dijeron, mira, nos encantaría que de verdad te involucrases y participases en esto. Y lo hizo, igual que posteriormente con Space Channel 5, que me parece maravilloso. Pero, hablando precisamente de esas conexiones, sí que creo que es interesante porque que él no aparezca en los créditos es una cosa hasta cierto punto normal. Él tenía un contrato con una confidencialidad, con una exclusividad con Sony, que no le permitía hacer según qué proyectos. De hecho, en el capítulo de Los Simpsons, no sé si os acordáis, en el que él participa, que compone la canción de Happy Birthday Lisa, no aparece su nombre. Aparece el seudónimo de John J. Smith. Y es por lo mismo. O sea, que si estaban los productores habituales de Michael, como Ciroco Jones, Brad Baxter, eso es porque, lógicamente, Michael estaba ahí. Pero es que él enviaba cintas con la boca, haciendo todos los instrumentos a Sega, diciéndoles, mira, esto es lo que se me ha ocurrido. Y se ponía a hacerlo. ¿Hasta qué punto es cierto? Pues mira, lo he dicho a Atreides, vamos a escuchar un remix, porque hay que decirlo así, de la melodía de Carnival Zone con el tema Jam, del disco Dangerous, que uno encima de otro... Es que encaja a la perfección, mirad. Es increíble, ¿eh? O sea, encaja a la perfección, incluso el sonido de los cristales rotos cuando rompe la música. A ver. Bueno, entra más tarde. Es alucinante. Y no solamente queda ahí, yo diría que el toque más representativo y donde se ve es en el tema de los créditos. El tema de los créditos, de hecho, está casi demostrado. Creo que han salido entrevistas de los productores habituales de Michael, que fue la base para esa canción llamada Stranger in Moscú, que es un temazo de History que, fijaos, también encaja al dedillo. Ahora se va poniendo interesante. Ya empezamos a combinar lo que es la melodía del juego con la propia canción. Y es una locura, ¿eh? Sí, es una auténtica locura. Por eso digo, al final sabemos lo que ocurrió durante esa gira de Dangerous, como, bueno, ese caso de ese niño de Jordan Chandler que lo acusó, pues, de acoso sexual, y todo eso, lógicamente, Sega no quería verse involucrada, se quitó de en medio, pero sí que hay rastros, aunque ellos los han intentado eliminar, ¿eh? Porque años más tarde, cuando salió el recopilatorio de Sonic & Knuckles Collection para PC, se eliminaron precisamente y se reemplazaron las melodías que hemos escuchado de Carnival Night Zone, de Ice Cap, de Launch Base Zone, el tema de Knuckles, en fin, un montón, que precisamente son aquellas donde se rumoreaba que habían sido compuestas por Jackson. Es decir, que si las quitas en un recopilatorio para sustituirlas es porque algo había, por lo menos. En fin, muchas dudas. Ya digo, todavía existe la leyenda urbana de que en las oficinas de Sega, en algún cajón olvidado, tienen que existir esas cintas de cassette enviadas por el cantante, porque hay testigos de que eso ocurrió, de que ese documento existe. Y eso tiene que ser una experiencia increíble, ¿eh? Aquel que lo tenga, aunque lo peor de todo es que se habrá perdido, como tantas y tantas veces sabemos que esto ocurre, desgraciadamente, porque no se pone mimo y cariño. Pero bueno, auténticas melodías maravillosas. Tony, yo no sé, ¿por qué tienes ciertas pegas o reticencias? Porque yo sé que alguna no te gustaba, no sé. A mí es que me encanta, de verdad. No, es por lo que he dicho antes, básicamente. Hay ciertos efectos de sonido que al menos yo los noto muy cambiados. Y ya te digo, no sé si por la emulación o porque luego se cambiaron en la reedición de Steam, no lo sé. Pero yo esperaba... cuando es ese momento en el que dices, va, ahora coger este objeto y sonará esto. Y suena algo distinto. Es como, ¿por qué me habéis cambiado el momento? Era mi momento de invencibilidad. Bueno, pero yo creo que son melodías que todo el mundo tiene ya en la mente. Yo te pongo Ice Cap, o te pongo Carnival Zone, o te pongo tantas y tantas, y ya las reconoces al instante. Y creo que fue, pues eso, fruto de la época, techo de Mega Drive en cuanto a Sonic, y bueno, es una locura. De hecho, creo que lo mejor es cerrar este bloque, irnos a una pequeña pausa musical, precisamente con el tema de créditos. Estamos escuchando este remix de Michael Jackson, pero vamos a escuchar el que suena íntegramente en el juego, también para que veáis las diferencias. Y volvemos en un ratito. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos ya aquí de regreso, seguimos con este episodio tan especial dedicado a Sonic 3 & Knuckles, hablando, bueno, yo creo que a estas alturas ya del programa y con esta música tan cañera, después de todo lo que hemos comentado, que creo y espero que haya quedado patente esa pasión o lo mucho que hemos disfrutado redescubriendo, revisitando esta gran obra, muchas personas dirán, jo, es que tengo ganas de volver a jugarlo, o nunca lo jugué y ahora es el momento, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Realmente cuál es la mejor forma de acercarme hoy en día a este título? Tony, yo no sé si nos puedes comentar qué versiones hay disponibles o de qué forma hoy en día uno puede jugarlo, más allá de la Mega Drive, evidentemente, que no está al alcance de todo el mundo. Sí, por supuesto. A ver, hay versiones que, por ejemplo, voy a decir yo ahora, de 10 años a ahora, cómo está la cosa, porque sí que ha habido bastantes reediciones. No todas ellas están disponibles, pero sí que del año 99 me ha triunfado mucho que había un Sonic and Garfield Pack donde estaba Sonic 3 and Knuckles disponible, que me ha triunfado muchísimo. Pero yendo de 2009 hasta 2019, tenemos en el Xbox Live Arcade la Sega Vintage Collection, donde Sonic 3 and Knuckles es un extra. También en 2009 salió para PlayStation 2 el Sega Fan Pack Sonic Mega Collection Plus and Shadow the Hedgehog. Solo falta al final a Knuckles, porque madre mía. Tal cual. Ankunkles, por supuesto. Se ha marcado, ¿eh? Esto va a quedar para meme. Es que ahora me imagino, ¿sabes? El Sonic está Sonic, Sonic clásico, Sonic moderno y el Sonic de Sonic Boom. Y ahora quiero una que sea Knuckles, Kunkles y Knuckles Uganda. Yo quiero ahora este pack. Knuckles Uganda, gran meme. Pero bueno, también en 2009 tenemos el Sonic PC Collection. En 2010 para Nintendo DS está Sonic Classic Collection. Desgraciadamente para el mismo año en consola virtual, que ya no está disponible, pero me llama mucho la atención de que si en esta consola tenías, en esta consola virtual, tenías Sonic the Hedgehog 3 y Sonic and Knuckles, automáticamente Sonic 3 and Knuckles estaba disponible, que era como este locón, pero de manera digital, que me parece magnífico. Es muy chulo. Y lástima que ya la consola virtual, que me parece el mayor museo de lo retro que ha habido, ya no exista. Es algo que tendría que existir, es preservar la cultura. Yo también voto a ver si lo recuperan en algún momento con la nueva, con la Switch. Donde sea, o una institución que se dedique a hacer esto, tiene que existir. Eso sí, algún día a ver si lo vemos. Y ya para PC también los tres siguientes, las tres siguientes versiones son Sega Mega Drive Classic Collection Volumen 3 para PC en 2010, donde estaba incluido este Sonic 3 and Knuckles, y un recopilatorio de todos los volúmenes que era Sega Mega Drive Classic Collection Gold Edition en 2011 para PC también. Y después ya en 2011 también el lanzamiento en Steam con este formato que tiene el Mega Drive Classics o Genesis Classics, depende de dónde estés, salió Sonic 3 and Knuckles para PC, para Steam en 2011. Pero después de esto, nada de nada. Ni siquiera en la Mega Drive Classics esta que han sacado para consolas está. Ahí está Sonic 1 y 2 y algunos más, pero ni el 3, si no estoy equivocado, ni el 3 and Knuckles. ¿La mini te refieres? No la mini, sino los el juegos. El recopilatorio del juego, que es recopilatorio. Sí. Está en Play, en Xbox, en Switch. Me flipa bastante que esto no esté ahí. Porque, quiero decir, es el Sonic más ambicioso hasta el momento. Sí que es un poco trampita porque son dos a la vez. Pero es el más largo que hay. Es donde hay más contenido, más chicha. Tiene detrás esta historia de Michael Jackson que no deja de ser algo muy cuarto milenio, muy guay. Y el juego es grandísimamente bueno. Quiero decir, no entiendo por qué Sonic 3 and Knuckles desde 2011 no tiene una reedición. Veremos ahora. No he visto... Creo que no está confirmado para la Mega Drive Mini. No, de momento no. No, todavía no. Pues a ver, porque hasta el Castle of Illusion, que es un juego que no esperaba ver, está. Es un catalogazo de la leche. Pero entiendo, y ojalá estuviese. En parte lo puedo entender en el sentido de si tienes que meter un Sonic, el que ha definido una generación, tienes que meter el 2. Eso es así. Sí. Pero no, aún así, no. Estoy de acuerdo contigo. Lo que sí que tengo que una aclaración. Yo sí que he jugado en el recopilatorio de Mega Drive Classic Collection en PC. Y sí está incluido, pero en el volumen 3, porque ya sabéis que lo sacaron como por volúmenes. Sí, es justamente es lo que he dicho. En 2010 salió el volumen 3 y después en 2011 salió una recopilación de todos los volúmenes. Ah, vale. Pues eso, sí. Y hasta aquí, no hay más reediciones. O sea, ojalá pudiese decir, pues en 2012 salió esta para Wii U y en Play 3, pero es que no ha salido nada más. Bueno, pues entonces, las opciones que hay son las que hay. Está el recopilatorio este de Mega Drive Collection, que es donde yo lo he jugado, por cierto, ahora. Está en Steam también, lo puedes comprar aparte este juego únicamente, este Sonic 3 and Knuckles. Y alguna cosita más, ¿no? Tampoco sí, mucho. Lo tienes en Nintendo DS en la Classic Collection, que no está muy mal de precio tampoco. Pero no hay ninguna otra manera. De hecho, hubo un port que se estaba haciendo para móvil de la mano de Christian Whitehead, que es uno de los iconos de Sonic Mania. Pero no se supo nada más. Ese port no sucedió. Bueno, y también tenemos la Wallapop Edition, ¿no? Que es pillártelo de segunda mano. Hombre, por supuesto. Pero es verdad que falta un lanzamiento con entidad por parte de Sega, ¿no? Sí. Qué cosa más curiosa. Es que es alucinante que el Mega Drive Classics Collection o Genesis Classic Collection salga con distinto número de juegos en las distintas consolas en que aparece, porque tiene 53 o 54 juegos, que ya está bien para Steam, vaya, y sin embargo, por ejemplo, eso en PS4 no esté este entre otros, y todavía tiene menos juegos en Nintendo Switch. Qué raro, ¿no? Es decir, que sacas... Porque es verdad que fue saliendo en fases, pero luego hicieron un cambio de emulador que utilizaba, un hub en el que se incluía todo, que tiene una habitación... Bueno, lo habéis visto, es muy chula la entrada, ¿verdad? Y en VR, incluso. Además, eso lo habéis visto con las gafas VR. Es muy peculiar. Pues el caso es que está muy chulo, pero sin embargo luego lo han cogido, eso lo han ido sacando en distintas plataformas, y que no lo incluya me parece increíble, la verdad. Bueno, que tengan menos juegos. No sé por qué. Yo tendría esperanzas de que saliera para Mega Drive Mini, ¿eh? Todavía quedan 20 juegos por mostrarse. Está el 1, está el 2. Me parecería raro que no metieran el 3. Pues yo, ¿sabes qué te digo? Que un Sega Ages con algo... A ver, sí que es verdad que los Sega Ages es añadir algo a los juegos. En Phantasy Star metieron un mapa... En el Virtua Racing es otro juego, es increíble. Y aquí no sé qué se podría mejorar, pero si lo hacen... Si hay un juego con Sega Ages y es este juego, será este juego más algo brutal. Pues puede ser fácil, a lo mejor pueden poner un jugador ya en local, pues para ponerlo por internet. Pues por ejemplo, sí. Bueno, estaría genial, la verdad. Ya veremos qué sale de ahí. Desde momento eso, creo que era de justicia hacer un repaso, aunque sea rápido, a esas versiones disponibles, que hay formas de jugarlo, quizás falta una que realmente esté a la altura del juego que es, pero bueno, que se puede jugar, que es necesario jugarlo, reivindicarlo más, y por eso hacemos este programa. Y precisamente, ya no solamente reivindicar Sonic 3, sino el Sonic Regordete. porque Colectoys.es, nuestro patrocinador, tiene unas figuras precisamente de este Sonic clásico, el auténtico, el bueno, el fidedigno, que las vende, son 8 centímetros de altura en PVC, incluye una base expositora, y tanto este como muchísimas más figuras en Colectoys.es, y si a la hora de comprar ponéis el cupón de descuento El Batallón Pluto todo juntos, lleváis un 5% en vuestra compra. ¿Vosotros sois más del gordito o del arguiducho? De los dos. Del gordito. Yo prefiero el gordito porque recuerdo la época, creo que fue con Sonic, cuando se mostraron los renders de Sonic y tal, que parecía que le había crecido el cuello muchísimo. Hubo mucho meme ahí, ¿eh? ¿Y por qué no lo llamamos Fofisano? Fofisonic. Le vas a reír con lo de Sonic Boom, pero cuando salió el supuesto diseño del nuevo Sonic de la película de ahora que saldrá, la gente fue al creador de Sonic Boom a decirle perdón por lo que te juzgamos en el pasado. Hombre. Y el tío en plan, no me pidas perdón, seguid con vuestra vida, por favor. Es que, Tony, ¿cómo mancillas este programa que estamos haciendo mencionando ese Sonic? No hay derecho, eso no se puede hacer. En fin, nosotros vamos a seguir porque ahora quiero que le demos el protagonismo no a nosotros, no al juego, sino a los oyentes. Porque hicimos un llamamiento, bueno, si tenéis alguna experiencia relacionada con Sonic 3 o Sonic & Knuckles o Sonic 3 & Knuckles y la queréis comentar, transmitirla, que otros la podamos conocer, pues aquí tenéis las vías de contacto en info@elbatallonpluto.com. Y hay que decir que la participación no ha sido del todo la deseada, pero hay una explicación, y creo que es también digna de mencionar, un fenómeno sociológico, y es que en nuestra comunidad no jugaron a Sonic 3 & Knuckles, o porque no tenían en esa época Mega Drive, o porque no les interesaba, o porque cualquier motivo, ¿no? Entonces, nos han llegado 3 audios, algunos correos más. Vamos primero con la tanda de audios, los escuchamos todos, y a ver qué nos tienen que comentar los compañeros. Hola, Batallón. Aquí Fernando, empezando un nuevo audio. Y esta vez, bueno, es un tanto peculiar. A ver, la razón es porque he de empezar confesando que nunca he tenido una Mega Drive. Pero sí llegó a mis manos este Sonic 3. Bueno, ya os contaré por qué. Comencemos por el principio. A ver, yo tengo una gran pasión por los videojuegos en general y especialmente por aquellos que hacen gala de algún portento técnico en particular. Y en aquellos tiempos, si nos remontamos a los años 90, a los principios de los 90, cuando la saga Sony se lanzó al mercado, era una época en la que mi gran admiración se centraba en aquellos videojuegos que, a ver, que conseguían un movimiento de pantalla rápido, fluido, vamos, lo que se conoce como scroll. Y cuando salió el Sonic me pareció algo insuperable. Pero vamos, yo tenía un PC normalito, mi situación económica no me permitía adquirir una consola, así que solo podía suspirar por él, ver las rolling demos que había en los centros comerciales. Y bueno, mientras tanto, algún juego para ordenador que tenía un más que aceptable scroll de pantalla, pues fue cayendo en mis manos. Me acuerdo del divertidísimo Blues Brothers, el Titus de Foss, que estaba muy bien, el llamativo Risky Booth de Dynamic, el español, y bueno, el sorprendente Earthworm Jim, que mis amigos me regalaron un cumpleaños porque sabían que me encantaban este tipo de juegos. Pero vamos, ninguno llegaba a la altura de la velocidad a la que se movía el Sonic. Y eso era algo que me tenía, bueno, no sé, un poco ligeramente frustrado, hasta que por fin llegó una adaptación de un Sonic a PC. Y creo que salió algunos años después de la de Mega Drive. Y casualmente se trataba de esta misma versión a la que le estoy dedicando el informe de misión, porque lo he comprobado, no me acordaba cuál era. Pero sí, era este Sonic 3. Entonces, bueno, pues nada, ni que decir tiene que disfruté mucho, bueno, muchísimo con el juego. Le eché muchas horas, aluciné con los alardes escénicos que tenían, disfruté con esas fases que tenían un ligero diseño 3D, las de los bonus, que no sabía que existían. Recuerdo que encontré muchos secretos, zonas poco accesibles, bueno, sufrí las batallas con los jefes finales, odié al tal Knuckles ese que me hacía más que fastidiar, pero bueno. Bueno, en definitiva, un gran juego de los que dejan huella y que se merecen este informe de misión, sin duda, con el que seguro vamos a aprender un montón de historias que desconocíamos y que nos vais a contar o nos habréis contado, según cuando suene este audio. Y bueno, termino con una pregunta para todos los oyentes. ¿Habéis visto alguna vez un erizo real? Porque igual pensáis que son veloces. Buscad algún vídeo en YouTube porque rápido, lo que se dice rápido, no son. Bueno, un saludo, Batallón. Hola a todos, soy Jor. Estamos ahora por fin en un informe de misión de algo más redondo, en este caso con el Sonic 3 & Knuckles. Y me hace bastante gracia que una anécdota que tengo con este juego que es que yo estaba convencido de que había jugado Sonic 3 and Knuckles, y ya una vez, muchos años después, de poner el emulador y haber puesto este juego y jugar con mi madre, que dijese que no, que el que teníamos no era este, y tener un poco de comentario ahí de cuál y yo a qué juego he jugado, porque no te sé que es juego 1994 y yo nací en 1995. El juego me pilló por los pelos y porque teníamos una Mega Drive en casa. Aún así, es uno de los juegos que jugué y tengo que ver al Sonic 3 original. Y este Knuckles, pues me lo jugué tiempo después y sinceramente nunca tuve claro los cambios que hacía hasta que lo miré hace no tanto tiempo, el hecho de cómo tiene fases extra y las cosas y más cosas de controlar a Knuckles. Y así, la única otra cosa a reseñar es que este juego, si hay algo que nos ha traído, si hay algo que ha aportado, es el meme de a Knuckles al final de lo que sea. Para tener el juego, nuevo juego, Sonic 3, 3D Super Turbo Alpha Mega and Knuckles, y después ya sumamos el featuring Dante from the Macri Series. El meme este del título de juego gigante es simplemente maravilloso, y es algo que nos ha traído este juego también. Entonces, bueno, sin mucho más que aportar, gran juego, seguro que grandísima información que nos habéis dado, y ahora me apetece volver a jugar a los Sonic clásicos, mierda. Bueno, nos vemos por el Discord, chao. Por cierto, Sega, toma ejemplo de Sonic Mania y saca más, maldito. Hola una vez más, Batallón. Bueno, no quería faltar a esta nueva cita con este informe de misión dedicado al que es para mí un personaje que le tengo mucho cariño, puesto que mis andanzas por el mundillo de los videojuegos empezaron con él, como sabéis, con una Master System 2. Y en este caso habláis de uno de los mejores juegos de la época clásica de Sonic, por no decir el mejor para mucha gente, que es ese Sonic 3 con la tecnología de ensamblado con Sonic y Knuckles. Un juego que la verdad es que llegó al techo técnico de Mega Drive, al menos sin entrar en las virguerías que entran otros juegos como esos efectos 3D o tal que hemos visto. Y un juego muy completo, con muchas fases, y que yo en su día no pude disfrutar en una Mega Drive, puesto que no la tuve. Ahora sí que la tengo, pero no tengo Sonic y Knuckles, Sonic 3 sí, pero sí que lo pude disfrutar en emulador. Nunca lo llegué a completar, Sonic 3 sí, Sonic 3 y Knuckles creo que todavía no lo he completado. Y bueno, centrándonos un poquito también en Sonic 3, puesto que no deja de ser la base de este juego. Puesto que ya, como sabéis y como supongo que habréis dicho en el programa, este juego en realidad se pensó como uno, luego se dividió con Sonic y Knuckles y finalmente se unieron en esta tecnología que hemos comentado. La verdad es que trajo muchas novedades, puesto que tenemos los power-ups, estos de la burbuja, en la que vemos a Sonic envolverse en fuego y con la capacidad, un poco me recuerda a Kirby con la capacidad de fuego para echar hacia adelante en plan meteorito. Esa burbuja de electricidad que atraería los anillos, la burbuja para debajo del agua que también te permite rebotar. Y bueno, los tres personajes, que era una pasada, porque jugar con Knuckles era prácticamente reinventar los niveles. Y luego también, bueno, yo es que mi favorito es Tails, ¿no? Entonces me gustaba mucho jugar con Tails. Y luego también el apartado sonoro, porque, bueno, se ha rumoreado durante años esa participación de Michael Jackson, que al final parece que sí, no ha quedado claro del todo, pero vamos, lo que es indudable es que el apartado sonoro de este juego también no deja indiferente a nadie y bueno, que eso, estamos hablando de posiblemente el techo en cuanto a la jugabilidad clásica de Sonic. Pero eso, yo creo que es uno de los mejores juegos de Sonic, con el permiso de Sonic Mania, ese juego hecho por fans con todo el cariño del mundo. Y gracias por traer a Sonic a este programa, puesto que Sonic, como sabéis, es un personaje con un recorrido un poquito pedregoso, digamos, de alguna manera. Así que, bueno, estoy deseando escuchar lo que vais a decir de la creación de este juego, de cada una de las fases, y eso, a ver qué dicen el resto de compañeros. Un abrazo y a la espera del siguiente informe de misión. Bueno. Bueno, muchas gracias aquí a los compañeros, a Fer, a Jojor, a Dani, por esos audios. He ido tomando apuntes, ahora os daré paso porque seguro que también tenéis cosas que comentar. Me llama la atención que Fer, aquí mucha coña con cuncles, pero es que él habla de núcleos. Como dice Aitor, núcleos de pollo, es verdad. Como al final, y esto es lógico, a mí me pasaba con Final Fantasy, de hecho en el especial del 9 creo que quedó registrado, unas veces decía Bibi, otra Bibi. Y bueno, es lo que tiene, ¿no? Al final uno lo que tiene en pantalla, sobre todo en esa época que no había doblaje, que no te susurraba una voz diciéndote nada, pues cada uno lo llamaba de una manera y está muy chulo. Luego Jojor, me encanta porque la anécdota de Sonic 3 and Knuckles es que no sabe si ha jugado a Sonic 3 and Knuckles. Magnífico. Es maravilloso. Pero tiene buena solución. Esto es volverlo a jugar porque se lo va a pasar para la verdad. Eso es. Y bueno, y de Dani decir que él es una persona con fundamento, una persona que sabe de lo que hable, que por supuesto su personaje favorito es Tails, como el mío. Pues claro, como la gente de bien, y ya está. No sé vosotros qué queréis decir de estos como, audios. Como ¿qué, la qué gente lo de bien? Con los japoneses. No, pero dice como la gente de bien un día de votación, un día electoral. Eso no suena ni vota Tails. Vota Xbox. Ojo, vota Tails. No, se llama Miles Prower. Hombre, por favor, aquí hay que hablar con propiedad. Que es millas por hora. Lo estuve viendo el otro día y me estalló la cabeza. Miles per hour, claro. Hostias, Miles per hour. No lo sabía. Increíble. Bueno, pues estos son los audios que nos han llegado. No sé qué os ha parecido lo que nos cuentan. Yo, en el comentario de Jojor, la verdad es que me he sentido identificado porque, claro, no sabía si estaba jugando a uno o a otro. Y haciendo la previa del programa, yo recuerdo de que tuviésemos mucha atención a decir bien el nombre, ¿no? Que no era Sonic and Knuckles 3, sino que era Sonic 3 and Knuckles, ¿no? Y me ha gustado que él también, ¿no? Tiene esa disonancia de, oh, ¿qué es Sonic 3 and Knuckles? ¿Es esto? ¿Es lo otro? Es un poco lioso, sí. De hecho, recuerdo hacer un vídeo así, por eso, de 3 minutillos, haciendo lo que es el gesto de poner la consola, poner el juego, y bueno, perdón, el Sonic and Knuckles y encima el Sonic 3, un poco para que Aitor viera de qué iba la movida, porque claro, no es lo mismo explicarlo que verlo, que no es nada complicado, pero era un poco para que se impregnara del asunto, porque es lo que tiene no saber de qué va la vaina, ¿no? Que es una cosa tan particular que si no lo has visto, pues te... Claro, a mí la imagen que tenía en la cabeza era de un cartucho y lo metes dentro del otro. Y yo decía, pero entonces el otro cartucho, ¿qué es? ¿El doble de grande? ¿No cabe en la ranura de la consola? Explicarme esto, por favor. Es verdad. Vaya semana que me disteis, ¿eh? La de veces que se repitió que no es Sonic 3, que no es Sonic and Knuckles, que es Sonic 3 and Knuckles, que no es Sonic and Knuckles 3, que no es... Y como, uy, de verdad, me duele la cabeza y no he empezado a grabar. Pero claro, bueno. Claro. Al final la solución fue lo del vídeo. Aquí tienes un cartucho, aquí tienes otro cartucho, te enseño esto lo pones así, así, así, y así ya se acabaron los problemas y los mejor. Eso es. Sí, además queda muy chulo. A mí me ha gustado lo que comentaba Dani. La verdad es que está que ha tenido un camino pedregoso, ya no era lo que, o sea, ya no es lo mismo que era antes, y está muy bien coger y recordar que, oye, que si Sonic sigue 25 años después es porque ha tenido juegos que eran increíbles. Sin duda. Hay más contenidos, ¿eh? No os creáis que no solamente nos han llegado 3 audios y ya está, el resto de compañeros también nos han mandado cositas, pero por escrito, así que procedo a leer esos emails que hemos recibido, por ejemplo el del compañero Don Patch que dice: hola Batallón, me encanta que hagáis informes de emisión sobre joyas ocultas como esta. Yo no sé si es tan oculta, pero bueno. O al menos juegos no tan conocidos dentro de una saga tan grande como Sonic. Yo personalmente no sabía de la existencia de este juego, pero sí que jugué en su momento tanto al Sonic 2 como al Sonic and Knuckles. Vaya par de juegazos. Recuerdo jugarlos en la Mega Drive de un compañero de clase y quemar el cartucho tarde tras tarde tratando de conseguir a Super Sonic, o como nosotros le llamábamos, el Sonic Super Saiyan, lo antes posible pillando todos los bonus tracks y tratando de conseguirlos a la primera. Como éramos críos, era una tarea titánica para nosotros con nuestra todavía escasa habilidad, pero eso sí, le sacamos el jugo a cada chip de esos cartuchos. Bueno, para finalizar quiero dejaros una pregunta nostálgica. ¿Recordáis ese momento en el que visteis por primera vez a Super Sonic? En mi caso no lo olvidaré nunca, nos quedamos mi amigo y yo alucinando, teníamos 10 años más o menos, no teníamos ni idea de que al conseguir las gemas y los anillos pasaría eso. Y la primera vez no sabíamos qué hacer, nos sentíamos dioses en el juego flotando en el aire y destrozando todo a nuestro paso a toda velocidad. Un abrazo a todos. Pues os traslado aquí la pregunta del compañero, ese momento de ver a Super Sonic la primera vez, el asombro, ¿no? La fascinación. Pues te vas a reír, pero yo creo que, o sea, vídeos, imágenes, todas las que quieras durante toda mi vida. Pero la primera vez que yo jugué como Super Sonic en un juego, a lo mejor no fue hasta Sonic Mania, ¿eh? Porque en los demás, como yo he mamado mucho Sonic 3D, sí, yo creo que hasta Sonic Mania es posible que no... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que sí. Yo voy a decir una herejía ahora mismo, pero la primera vez que he visto a Super Sonic fue en el Smash final de Sonic. Bueno, no cuento, hombre. Ay, Dios mío. Bueno, yo la primera vez que lo vi fue en casa de Miguel Ángel García Unzueta. No se me olvidará ese día. Sí, un saludo. Sí, sí, sí. Era un compañero de clase que vivía en un barrio en Melilla que se llamaba la ciudad de Málaga. Es que no se me olvida el momento porque estábamos varios en su casa. Él tenía Mega Drive con muchos juegos. Su madre tenía dinerito y entonces le compraba, pues eso, varios juegos. Tenía muchos. Y entonces él tenía ya desbloqueado al Super Sonic y estaba siempre como vacilando. Y un día nos llevó a varios amigos a su casa y nos lo puso. Y claro, allí pues nos deshacíamos todos viendo ahí a Son Goku, Sonic y Super Saiyan, que es como lo llamábamos todos, porque era lo que se estilaba en el momento. Y la verdad es que fue un momento, fijaros, lo tengo fijado en la mente, lo impactante que fue. Yo fui en la tienda. No fui yo quien lo desbloqueó, sino que el compañero, y fue ahí cuando me lo encontré jugando, antes de abrir la tienda, y estaba con el Super Sonic. La verdad es que me llamó mucha atención. ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué te ha pasado así? Porque me estuvo contando y estuvo muy bien. Pero vamos, si no, si hubiera sido por mí, que en esa época, ya digo, esas fases no me gustaban mucho y me las saltaba, no lo hubiera visto. Me encanta lo de, ¿cómo has hecho eso? Porque me lo he currado. Porque le he echado horas, eso es. Pues en mi caso igual, o sea, lo desbloqueó realmente mi hermano. Y a mí lo que me gustaba no era tanto el sentimiento todopoderoso que tenía, sino el color. Porque mi color favorito siempre ha sido el amarillo. Entonces ver a Sonic amarillo, pues me ponía mucho. Simplemente era una cosa así de sencilla. Y tenemos más cositas. Por ejemplo, Miguel Ángel Medina, que nos pone: saludos, batallón. Yo con este juego tengo un recuerdo triste. Y es que dos veces tuve la oportunidad de jugarlo y no pude. Ya veréis la historia, ¿eh? Porque es verdad que es un poco trágica. La primera vez que lo vi no tenía ni idea de que existía. Visité una casa en una playa propiedad de unos vecinos míos que tenían un hijo mayor que yo, con el que no tenía mucho roce. Llegué con mis padres y al entrar en el salón vi una Mega Drive apagada con el cartucho de Sonic & Knuckles puesto. Yo pensé, ¿eso qué es? ¿Un cartucho con una ranura de Sonic? El ansia me pudo y pregunté si podía encenderle y jugar, a lo que mi madre me contestó que nos íbamos a la playa y que a la vuelta jugaba. Mentira, a la vuelta de la playa, coche y para casa con la promesa de invitarme a jugar a la vuelta de vacaciones. Otra mentira, cuando bajé a su casa ya en septiembre no tenía el juego, lo había perdido. La segunda vez fue en el colegio, hablando del tema de ese extraño cartucho de Sonic, pues un compañero repetidor que conocimos ese año decía que lo tenía y nos explicó eso de que la ranura era para insertar otro cartucho de Sonic y aparecían cosas nuevas. Al parecer, sí, era verdad, así que le dijimos que nos invitara a su casa a verlo y a jugarlo, pero nos dijo que su madre le había castigado sin consola, así que bueno, con toda la cara del mundo de dos niños de 13 años, me planté con un amigo una tarde en su casa y lo llamamos al porterillo de su bloque, porque él aclara que antes no había móviles, para que nos enseñase el juego, y nos contestó la madre, que nos dijo que no estaba, que había salido, y lo esperamos en la puerta hasta que nos aburrimos y nos fuimos. Nunca conseguimos que nos invitara a jugarlo. Como mucho conseguimos que se lo trajera a la clase para verlo, supongo que para demostrar que lo tenía. Años después el juego se perdió en el olvido con la llegada de las nuevas consolas y no pude jugarlo en su tiempo. En fin, un abrazo a todo el equipo y a la familia del Discord. Uf, esto era ese juego imposible, ¿no? Para Miguel Ángel Medina. Siempre lo había visto, pero no estaba a su alcance. Yo siempre cuento esto, porque quien ya me oiga de tiempo lo sabe, ¿no? En aquella época los juegos te tocaban. Muchas veces habían juegos que tú no podías ni ver de cerca porque te tocaban dos al año, y si tus amigos se lo compraban, pues tú podías jugar, pero si no, te podía pasar como a Miguel Ángel, que es que por mucho que lo intentases, por mucho que buscases, a no ser que tuvieras la máquina, fueras al videoclub, lo alquilaras o lo que fuera, pues eran juegos que tú sabías que eran buenísimos, pero no te habían tocado, y es lo que había, no lo jugabas y ya está. A mí me ha parecido curioso la anécdota de llevarlo a la clase, como si fuera, yo que sé, un tesoro. Un trofeo. Ahí. ¡Ah, contemplad, herejes! No, eso pasaba mucho, ¿eh? Claro. Lo de coger y llevar tú el juego que no tenían los demás para lo hacían tocadlo. Muchos. Que, ahora mismo, claro, cuando uno tiene en su colección de Steam 200 juegos y en sus estanterías otro montón, un juego no es nada. Pero en su día, un cartucho, eso era oro puro. Tener un juego era la posibilidad no solo de jugar tú, sino de que jugara los demás y poder intercambiarlo para tener más juegos. Era un bien muy especial. Tú imagínate, Juanjo, ahora en clase ir con tu código de Instagaming y decir, mira, me he comprado el de Division 2. No, ahora van todos. A mí me hace gracia porque mi hermano tiene un sobrinito que tiene ahora 9 años o 10 años y juega al Fortnite, que eso es para verlo. Y está todo el día el chiquillo diciendo, soy un pro, Tito, soy un pro. Claro que un pro es que mata a mucha gente, ¿no? Supongo. Y me hace gracia porque es totalmente al contrario de lo que éramos antes, que no es que tú fueras diciendo que eras muy bueno, simplemente ibas diciendo que te gustaba jugar y a los poquitos que jugabais, porque claro, si lo decía a todo el mundo, el raro estaba hablando. Era una situación muy distinta a la actual. Yo lo que siento es que no nos haya contado si finalmente pudo jugarlo más adelante. Yo creo que no. Creo que sí. Que al final se olvidó del tema, me da la sensación, que no le prestó atención, pero bueno, ahora es el momento. Desde luego, buen gusto tenía, porque el juego es un juegazo. Si no lo pudo jugar, espero que lo juegue. Si no tiene PC, está complicado, pero bueno, merece la pena buscarlo. Sin duda. Hay otro comentario aquí de Blue Daxe, es el más largo, ocupa una página entera, pero creo que merece la pena, así que vamos a ello. Dice, hola Batallón, ¿qué tal? Como antiguo usuario de Mega Drive y fan de la saga original, sí, porque el de Pinball, el Mean Machine y el 3D los considero menos spin-off, y de los correpasillos actuales mejor ni hablo. Bueno, que me alegro que hayáis decidido dedicar un episodio del informe a este juego. Os paso a contar mi experiencia. Para empezar, me hice con él en una tienda del hogar donde vendían electrodomésticos y tenían su pequeño rinconcito expositor con la Mega Drive enchufada y unos cuantos juegos. Como curiosidad, se trató de la misma tienda donde me hice, sin saberlo, con otra de las joyas de la corona, Streets of Rage 2. No sé quién se encargaba de esta sección de la tienda, pero desde luego tenía muy buen gusto. Pero esto lo dejaré para otra ocasión, porque este informe es sobre Sonic & Knuckles y yo he venido a hablar de mi libro. Volviendo al tema, lo primero que me llamó la atención fue la caja. No era de plástico duro, como nos tenían acostumbrados, sino de cartón, razón por la cual a día de hoy pocos las conservamos en buen estado. Que le pregunten a Juanjo. Cuando mirábamos la parte posterior de la caja, ya nos anunciaban lo que nos íbamos a encontrar. Podíamos conectar el Sonic 2 para jugar con Knuckles y al mismo Sonic 3 para conseguir una experiencia extendida. Alucinante. Esto a día de hoy sería una pedazo de expansión que ya la quisieran muchos juegos. Con el precio de uno, nos daban 3 experiencias nuevas. Un orgasmo videojueguil. Lo que a muchos nos sorprendió fue la manera de conectar los juegos, uno encima del otro, y nos hacía imaginar la de posibilidades que esta tecnología nos podría ofrecer ahora. Pongas aquí el meme del Mind Blow y estoy seguro de que más de uno probaría a poner otro juego, ajeno a la saga, para ver si pasaba algo, quién sabe, Knuckles en el Castle of Illusion o repartiendo toñas en el Streets of Rage. Sobre el juego, poco más que decir. Nos ofrecían más y mejor, volvíamos a fliparnos al conseguir a Sonic Super Guerrero, nuevos power-ups, nuevos jefes y nuevas experiencias con Knuckles, el planeo y la escalada. Y por último, comentar que la tecnología usada para este cartucho nos hizo a muchos soñar muchos años más tarde y en otra plataforma distinta. ¿Os imagináis cuál? Pues yo os lo cuento. ¿Os acordáis de Banjo-Kazooie en la gran Nintendo 64? ¿Os acordáis de sus escenas de créditos donde se nos mostraban zonas inaccesibles y que se nos prometía poder jugarlas mediante el 2? ¿Cómo lo llevarían a cabo? Yo, como muchos otros jugadores, tiramos del caso de Sonic & Knuckles y su cartucho para obtener respuesta a esta duda. Por desgracia, fue algo que nunca se llegaría a materializar. Y hasta aquí todo. Un saludo, Batallón. Bueno, y Thor, esta última parte del Banjo creo que te habrá tocado un poco la patata. Sí, sí, sí. Sé exactamente a lo que se refiere. Es otro de esos grandes misterios de la época de los 90. Se está refiriendo a una característica que tenía el juego, que era el Stop and Swap, que era básicamente trasladar algunos objetos especiales de post-créditos del juego del primer videojuego del 1 al 2, ya que contaban con que la Nintendo 64 contaría con la capacidad de poder sacar el juego y meter otro cartucho y poder seguir sin tener que apagar la consola. Y esto no, al final Nintendo lo capó porque no le molaba el rollo y podía estropear las consolas, y esa función se quedó ahí en el olvido, sin poder usarse. Wow, vaya. Uh-huh. Bueno, aquí lo que comenta el compañero, aparte de ese caso, ¿no? Como tú dices, de ese banjo que, bueno, no salió adelante esa idea. Sí que nos cuenta su experiencia con Sonic & Knuckles y al final, pues mira, son distintos relatos, distintos testimonios, los de los oyentes, pero con un denominador común que al final es Sonic, es Sega en esos años 90 y hay que valorarlo. Yo creo que la mejor forma de cerrar este episodio, porque ya llevamos más de 3 horas, de verdad, creo que se nos va de las manos, ¿eh? Hay veces que yo digo, yo no sé cómo seguimos hablando, pero si lo hacemos es porque hay cosas que contar, ¿eh? Pues yo creo que la mejor forma de cerrar es esa, viendo, intentando vislumbrar en qué lugar en el tiempo podemos poner este Sonic en comparación con otros, hacer esa especie de ranking personal de cada uno, cuál es tu Sonic favorito y tal, ¿dónde podemos situar este Sonic 3 a Knuckles? Tony, empiezo contigo. Uf, a ver, es muy difícil porque ya os digo que yo me he mamado más juegos de Sonic en 3D que en 2D. En 2D puedo recordar este Sonic 3 & Knuckles, Sonic 3 técnicamente también está dentro, Sonic 1, Sonic Mania y poco más o incluso nada más. Está arriba, por supuesto, está arriba, pero creo que hay cositas más arriba de él. El primer Sonic es posible, aunque a lo mejor el factor nostalgia me tira mucho. Sonic Mania seguro, pero segurísimo. Me cuesta mucho. Lo único que puedo decir seguro es que Sonic Mania está por encima. Es lo único que puedo decir. Bueno, y de este en sí mismo, ¿top 3, top 5, top 10? No sé. Top 5 seguro. Top 3, si contamos los de 3D, que hay algunos muy míticos, top 3 yo creo que no. Top 5, sí, podría ser que sí. Bueno, mira, a ver, Aitor, por tu parte, que sé que esto de Sonic no es tu fuerte, pero bueno, a ver qué te ha parecido. Claro, voy a hacer un poco de trampa, voy a ser claro y conciso. Yo solamente he jugado a Sonic Lost World y a este, entonces, por supuesto, pongo a este por encima. Pero teniendo en cuenta de que existen otros títulos, como dice Tony, que seguramente lo superen, ¿no? Uh-huh, sin duda. Y a ver, el ceguero, Atreides, no me defraudes, ¿dónde sitúas este juego? Pues yo llevo un poquito la contraria a Tony, que yo he jugado mucho más 3D, que como decía, no me han convencido tanto. Así que para mí es muy fácil coger y tenerlo en el pináculo, el primero. A mí me parece que me gusta un poco más que Sonic Mania, porque Sonic Mania está muy, muy, muy, muy, muy bien, pero este me parece más auténtico. Quiero decir, no está hecho a la manera de como es el Sonic Mania, sino que es que lo han hecho porque quizá que tiene más corazón, o lo noto yo más, o también tiene factor nostalgia, cualquiera de todas esas. Pero me parece un juego superlativo, muy divertido y que sigue siendo absolutamente actual. No se nota viejo cuando lo juegas, ni nada parecido, ni esas mecánicas están pasadas. A mí me parece fantástico. Como decía antes, la evolución del Sonic 1 y el Sonic 2 al máximo que llegaron fue, yo creo, que el Sonic 3 & Knuckles. Para mí, el mejor de todos. Sonic Mania es fantástico, me parece muy bueno, pero prefiero este. Y de los de 3D, pues no creo que esté ninguno a la altura de estos juegos, la verdad. Uh-huh. Mira, pues hay contraposición de opiniones. A ver, Juanjo, intenta quitar el empate aquí. Bueno, yo personalmente tengo que decir que mi Sonic favorito no es un Sonic de Mega Drive, que son los que se supone que son los mejores juegos. Mi Sonic favorito es el Sonic de la Master System, que es un juego distinto, bastante diferente, es un más plataformero que de velocidad, técnicamente es un juego menos dotado, pero para mi gusto es un juego más juego, no sé, es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? También serán los feels, porque yo ese juego lo mamé muchísimo cuando era pequeño, y al igual que Alex Kidd lo tengo en mi corazón. Entonces, después de ese juego, para mí el mejor Sonic 2D que no sea este de Master System sería Sonic 2, que es un juego que me impactó muchísimo, me parece realmente el Sonic puntero, y para mí este Sonic & Knuckles estaría como si dijéramos en un lugar especial, porque Sonic 3 & Knuckles es un juego tan particular, tan especial, tan difícil en su momento de jugar, porque tenías que tener esos dos juegos y una combinación te llevaba a la otra y tal, que yo lo tengo como un juego muy particular, muy especial. No está en mi top, pero sí que lo considero un juegazo, un juego tremendo. Hombre, a ver, aquí yo tengo que decir una cosa, y es que, bueno, ya sabéis, la elección, se lo comunicó también a los oyentes, la elección del juego del informe de misión, lógicamente tiene que haber un consenso, nos organizamos, a lo mejor a uno le gusta un poquito más, un poquito menos, y al final siempre tenemos que ceder y aprender de los demás y aprender de lo que no sabemos. Pasó con el de Dark Souls. Y en este caso, claro, yo elegí particularmente, yo quería hacerlo, este Sonic 3 & Knuckles, y por tanto, yo sí que lo tengo en mi top 3. Es muy difícil el orden, pero para mí sería, sin hablar de orden, ¿eh? Pero esos tres tienen que figurar, sería Sonic 3 and Knuckles, porque me parece, para mí, la cima, tanto en cantidad como en calidad de lo que se hizo en la época. Sonic 2, por lo que marcó, por lo que sentó para la saga. Y Sonic CD, ¿eh? Para mí esos serían esos tres títulos que tienen que estar ahí en el top, en mi opinión. O sea, que de una forma u otra, este Sonic 3 and Knuckles tiene un lugar reconocido en la historia. Puede gustar más, puede gustar menos, pero desde luego calidad no le faltaba. Y que al final, dentro de la excelencia de lo que es Sonic, este Sonic de los 90, es lógico que a lo mejor no ocupe la primera posición de muchos, ni la segunda, pero porque había mucho, gracias a Dios, donde escoger. A día de hoy, toda esa entrada 3D, ha habido incursiones mejores e incursiones peores. Pero bueno, creo que es importante. Hemos establecido aquí estos vínculos. Hemos hablado de Sonic 3 and Knuckles. Y ahora sí que sí, creo que es el momento, porque además es la hora de comer y me muero de hambre, de ir con la despedida de este informe de misión. Bueno, Tony, empezamos el ciclo de despedidas. Espero que te lo hayas pasado muy bien en este episodio. Fantásticamente. Hablar de Sonic siempre es una grandísima alegría. Y ya con ganas también del siguiente informe de misión, que tengo mucha ilusión. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya veremos. Vamos a dejarlo ahí. Y lo mismo, Aitor. Sé que ha sido un programa que, bueno, de un juego que a lo mejor a priori jamás hubieras pensado que le íbamos a dedicar un especial, pero que imagino que también te lo habrás pasado bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, empapado del universo de Sonic, y la verdad que muy interesante, sobre todo la parte de Michael Jackson. Yo creo que daría hasta para un chocobo del misterio toda esa sección. Y simplemente acabar preguntando al aire o a vosotros algo que me lleva rondando, porque hemos hablado de ese locón, ¿no?, que permitía conectar Sonic and Knuckles con el 3, con el 2, con el 1. ¿Pero qué pasaba si conectabas ese Sonic and Knuckles con otro Sonic and Knuckles? Uf, Inception, agujero negro. No pasaba nada. Oh, ya lo han probado, ¿no? Has pinchado el globo, Juanjo. Han muy probado mal a conectar un montón de... Una torre entera. Una torre de 32X y también una torre de Sonic and Knuckles, locón, uno encima de otro, y no pasa nada. Ya estaba estudiado eso. ¿Me dices que si tengo dos 32X no tengo una Mega Drive 64? Lo que tienes es un Transformer, entonces. Entonces vale, me vale. Pues ya está, con esta cuenta matemática creo que podemos ir cerrando. A Trades, lo mismo. Seguero, este era tu programa, ¿eh? Ya te digo, he disfrutado con... Sinceramente, mi corazoncito Seguero está repleto de gozo. Ha estado muy, muy bien. Ha molado. Genial. Que bueno, que esto no significa que no volvamos a traer un Sonic en el futuro. Gracias a Dios hay grandes obras, aparte de este Sonic 3 and Knuckles, que traeremos si Dios quiere, que no se cierra la puerta, ¿eh? Así que ahí está. Y lo mismo, Juanjo, que nos despedimos ya. Pues nada, yo estoy muy contento. Me parece un juego muy bueno para hacer lo que hemos hecho. Este homenaje encubierto a Sega, y este juego, por lo particular que es, por lo diferenciado que está, por lo distinto, me parecía perfecto para definir toda una compañía en una época muy particular, y estoy muy contento de haber estado aquí participando. Eso es, ha sido un placer. Yo soy Sergio y me despido de todos vosotros, y nos vemos la próxima semana con más contenido, más diversión y los mismos de siempre, si Dios quiere. Un saludo. Chao, chao.